よーし、みんな行くぞ。 おー、1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 世界を面白くするのは Sean todos bienvenidos a Toca Persona Seca. ¡Ay, qué frío! ¡La reconcha de la lora! Y aguante Perú. Aguante, aguante Perú. Vamos, Perú, que está, que agarré y le ganó a los chilenos. Tomá, para vos que diste Kimi lo hizo otra batalla el 15 de junio y no pudimos verlo nosotros. Esto es lo que pasa cuando ves el estreno antes que Argentina. Tomá. Te perdés la Copa América. Viste, así pasa que bueno, bienvenido a Mundo Mogul. Mundo Mogul. Y para la gente de Brasil, bueno, que la chupe. Total, nadie de Brasil nos escucha porque hablamos otro idioma. Y me chupa un huevo que, ellos hayan pasado toda la verga. Hayan pasado Comic Party, hayan pasado un montón de series que están buenas y que No, de hecho, yo agarré y yo no vi coming party en portugués, yo lo vi en catalán, así que me chupa un huevo, así que me lo pueden chupar bien chupado. Portugueses. Brasileño, mejor dicho. Brasil. No, Portugal no, Portugal es otro lado. Digamos Cataluña, que te da anime de calidad en su idioma y encima que... Su puto idioma de su puto pueblo y puta provincia de 14 personas. Es un solo país el que lo habla y mira esto, como que se la rebancaron. Y bueno, como que... Existen para lavar plata, lo mismo que Cuba. Bueno. Saludos a Cuba. Y ahora que no putea a nadie, como que la interferencia deja de interrumpirme. Deja de interrumpirme, así que... Bueno, esta persona se cae Super Drive, programa número 43. Sí, edición 468. El 8. 12º año, así que bueno, por ahí. Por ahí, más o menos. Décimo segundo. Diario de la destrucción, página 24. Inciso. Saludos, Gino, que dice hola a todos. Pásenme hola, Gino. El tema de Konosuba Opening 2. Que sale café para todos y todas. Jaja, XD. El opening de la segunda temporada o el... Porque no creo que no había segundo opening de la primera temporada, porque no era... No me acuerdo, no. No tengo un recuerdo de que haya un segundo. Lo voy a revisar, pero no me acuerdo si salió un capítulo con un opening alternativo. De hecho, ya salió entera, o sea, por eso te digo, no me acuerdo que haya tenido un opening alternativo. En un momento pasamos nosotros la versión. ¿Cómo era? Es como un Unplugged, pero no lo había llamado Unplugged. Disconnect, algo así. Del opening de la segunda temporada. Sí, Disconnect tu micrófono. Porque... No. ¿Querés que te lo busque? Ahora vas a ver el tema. No voy a pasar el original, voy a pasar el otro. El que tenía más onda. El que tenía más onda. Tenía más onda. El que está remixado por ti esto. El Encore. El Encore. Encore. Ya que estamos hablando de temas, lo que escucharon al principio era el opening de Isekai Quartet. También conocido como Isekai Quartet. Sí. Interpretado por los cuatro protagonistas. Porque dentro de esa niña también existe un hombre, que es los cuatro protagonistas de Isekai Quartet. El que, y en las propias palabras de la canción, todo puede ser una mierda, todo puede estar mal, pero igual si nos vamos al Isekai va a estar todo bien. Mentira, entonces ¿por qué se quiere ir del Isekai? Porque sos unos pelotudos. Eso no quita el hecho de que sean todos pelotudos. Bueno, a ver, primera semana de julio. ¿Y saben qué eso significa? Además que hay pendejos por todos lados porque es vacaciones. Sí, y que está el frío, frío mortal afuera. El sábado intenté ir al cine y había una cola kilométrica para sacar entrada. Porque tenía entrada gratis y tenía que cambiarla. ¿Qué fuiste, no podía. Intenté. Intenté ir a ver Toy Story 4. Y no. No, dije, sí, hay mucha gente y no. Voy a volver otro día cuando compre entradas y listo. Me sonó así como que no lo lograste, tuviste un tonito de no, fracaso. Te juro, ni siquiera hice la fila. La miré y dije, no, demasiado. Fila. No me pareció. Fila, este pueblo es muy grande para los dos, así que yo me voy. Así que simplemente me fui y ni siquiera pude tomar nada ni comprar nada porque había pendejos y bebés y... niños que eran demasiado grandes como para estar en sus cochecitos, pero estaban en sus cochecitos igual. No se te va a dar la situación que se me dio a mí, donde estaban todos quietecitos, calladitos y nadie nos jodía. No, me chupo un huevo, pero yo quería ver la película, no me interesaba. Pero igual era como que demasiada gente, demasiada. No era provechoso. No era provechoso, iba a requerir más tiempo y bueno. Iba a romper las pelotas y te iba a arruinar la película. No, bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, además de que estamos en inicio de vacaciones de invierno, todo es ir al cine es un infierno, y que además aproxima el estreno de Spider-Man. Sí, va, ya estuvo el estreno de Spider-Man. Esta semana se estrenó, hoy se estrenó. Bueno, no, ayer. Ayer, en realidad fue hoy. Sí, ayer preestreno y estreno, sí. No, en realidad fue hoy. Sí, está bien. Hoy era la madrugada, pero era hoy. A ver, se renovó la grilla. Y se está cerrando todo lo que se tenía que cerrar o lo que faltaba cerrarse. Y el sótano nos demostró que sí. Pyro se equivocó. Sí, es una serie y de. Y pronto mierda. Pyro, con la carta documento que le traje, va a terminar aceptando que Subaru no vuela. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís que podré soportarlo? Vos vas a estar más tentado. Porque vos sabés lo. Porque justamente, bueno. Que mira lo que hay dentro de la carta documento. Entonces, bueno, va a querer abrirlo. Y cuando lo abra, lo va a tener que aceptar. Yo todavía no sé qué mierda. Hace casi un año que no sé qué carajo hay adentro. Un día se va a pudrir ese papel. Un día se va a pudrir el papel y voy a saber por fin qué es. Sí, voy a saber si lo tengo. O puedo decirle a alguien. Puedo pagarle a alguien para que lo abra. O pagarle a alguien. O puedo decirle a mi hija, vieja, ¿puedes abrir esto? Y listo. Pudo dárselo a un perro para que rompa el papel. Y eso lo va a afectar a él y no a mí. Vale. Ahí está, ahí está. Le encontré un. Dejá de tratarla. De meter la necromancia. La necromancia. La furromancia, querrá decir. De la furromancia. Bueno. Deja de traer a Lenny de nuevo. Además de que. Los furros no rulean. Todo furro rulea, ¿qué te pasa? Vamos a pasar. Carajo. Vamos a pasar a saludar a los personajes. Me parece que tenemos que pasar a comprar otro micrófono, pues, sí. Otra vez. Vamos a saludar a los personajes que están cumpliendo años hoy. Está bien. Que están cumpliendo años hoy. 4 de julio. ¡El día de la libertad! Sí, ponele. Ponele. Pásame un momento hasta que termine de arreglar esta mierda. Pero bueno. A ver. Persona que tengo pliños hoy, entonces vamos a hablar primero de este personaje de la serie super lésbica. Sorprendentemente que... son bastantes. Saludos a Miyu. Vamos a decir Miyu de Mayo Tome, porque tampoco es un personaje recontra destacable. Recontra importante dentro de la serie. Sí. Ninguna de las series. Ah, sí, para la gente que todavía tiene memoria de esto, saludos a Weki Kosuke. De la Weki o Weki no Kosuku. Y la gente que no tiene memoria lo lamento mucho, pues es una serie de la concha de la lora. También este personaje. Saludos a Saiki Himuro de Hayate no Gotoku. Ahí sí que tenés que tener memoria para saber quién es este. Y pero son muchos. Y este tiene una rosa. Este es como el este es primo segundo de Tuxedo Mask. ¿Tiene poder Cherokee? No, este tiene poder Chipewa. A ver, también personaje de Yugo Chara, para gente que lo recuerde. De Yugo Chara, Yugo Chara Doki. Perdón, Yugo Chara no. Sí, Yugo Chara. Yugo Chara y Yugo Chara Patty. De Yugo Chara Patty. Fujisaki Naeshiko. Muy adelantado su tiempo, uno de los. Un trap que estuvo antes de la ola trap. De la moda trap. ¿Qué personaje sacaron? ¿Qué mierda se acuerda de este personaje? Y encima, me encanta que encima entre paréntesis te ponen hamster. Es como, hamster, es porque si no te acordás ni por putas. Ni por putas de este personaje. Bueno, saludos al personaje de Otogi Toritenshi no Shippo, también conocido como Kurumi. Entre paréntesis hamster, porque onda que calculo que lo reconocen a verga, si no... No, es porque este es el hamster que se murió. Bueno. Pero por eso. Ah, sí, sí. A ver. Rectifiquemos que el prota de esa serie es un hijo re mil puta. Digo, sí. ¿Qué mierda es esto? De... ¿Quién se acuerda de esto, Pyro? Como... Bueno, tenés dos encima. The Way Survive encima. The Way Survive, serie de 5 minutos. Encima tuvo 3 temporadas. Sí. No estuvo mal, pero. Creo que no cumplió ninguno de los objetivos que se había planteado. Y encima es como que apareció en Way Survive, pero viene de otra. Viene de otra cosa, pero... Es mucho más vieja. Sí, no, olvídate. Saludos a Fujimiya Ran. Vamos a saludar a América, ¿por qué no? Porque... América. Porque acá como siempre, en los aniversarios de... Bueno, entonces va a tener que aparecer a Argentina dentro de poco. También. Personaje de Getal y Axis Power. Espero que no. A ver, sigamos con... ¿Quién más está por acá? A ver. Ah, mira. Es un personaje gracioso, ¿eh? Sí. Solo son este personajes de Kenichi, de, o también conocido como Shio Saikyo no Deshi Kenichi, Shiriha, Shirihama Honoka. Honoka, la hermana de Kenichi. Se le nota. La hermanita, sí, tiene la misma cara. Se le nota en la cara de feliz cumpleaños, pero bueno. Baki. Acá viene el momento de recordar personajes totalmente intrascendentes que no existieron casi. ¿Se acuerdan ese comandante? O uno de los capitanes de los de encima era me parece que era capitán del grupo de Gaara, este loco. Creo que era del grupo de Gaara. Mirá, ni me acuerdo quién carajo estaba el capitán del grupo de Gaara. Mira, si ya es muy difícil recordar los capitanes de Bleach, que son como 12. Acordarse del personaje de Naruto como dale. Mirá, pero es Baki del grupo de Gaara, de cosas. Sí, ya está. El que es emo, pero en lugar de tener pelo, tiene un pedazo de tela. Con el corte flequillo mitad de cara. O el que se quedaba siempre dormido en las misiones y por eso le dejaron la sábana ahí pegada en la cabeza. Saludos a Renzo Shima de Aono Exorcist. Personaje que rindió pero bien al final de la serie. Y no rindió tanto. Encima en la segunda temporada recién es como que hace algo. Saludos a Aya Fujimiya, también de Baisu Kurisu. Kuroisu. Este, que después. Juego de cartas choto, así que bueno. No es choto el juego de cartas, nada más que. Es muy jodido entenderlo. Es posta muy jodido entenderlo. Por eso no pudo tener otra serie. Tuvo tres, ¿cuántas crees que tenga? Saludos a Machida Satoshi, que ya debe estar muerto porque era parte de Course Party. Creo que este. Hay una ruta en la que él vive y toda la demás él muere. De esas cosas que fueron supuestamente series que fueron muy buenas en el año, pero ya no sacaron su ni segunda temporada. No creo que considere esto muy buena serie. No, pero fueron esas series populares. Bueno, series populares sí le cabe. Saludos entonces a Menjo Hare de Guilty Crown. Que hasta donde me acuerdo, esta es la loca que tenía después el poder para abrir cosas. Yo también puedo abrir cosas si no lo consiguieron poder. Bueno, ese es el problema de Guilty Crown, boludo. Es exactamente el problema lo que acabo de mencionar. O sea, esta la loca le dan. Sí, me parece que era esta. Tiene como una especie de pistola que le puede disparar las cosas y abrirlas. Así de onda. Pero cuando la usa el prota. La pistola puede abrir como vos le disparás a la montaña y la montaña de golpe hace un tubo subfluvial hacia el fondo de la montaña. Pero ella no, apenas puede abrir una lata de durazno si la dispara a ella. Vale. En un momento la tenían que usar porque no tenían abrelata, entonces la loca era como, mira, yo llego hasta acá. Y era re triste. Uy, no, lo que se viene acá. Bueno, es como viene la ola de los rubios, parece. Un poco más, a ver qué, otro rubio más por acá, a ver. Déjame, no, déjame ver quién más hay. Este ni lo saludaría, tío. No, ese no. Jaime. Bueno, es de hace 2 años, pero ni me acuerdo el personaje. No, olvídate. Este sí porque es prota, ¿no? Sí. A ver si vamos. Bueno, ya que estamos hablando del más viejo de todos, porque esta onda es el más viejo de todos. Saludos a que es la persona más desconocida de la lista, increíblemente por debajo de Baki. Saludos a Kishida Takeshi de Captain Tsubasa. O sea, encima tiene el corte prototípico, la cara prototípica, no tiene nada. O sea, y lo peor, creo que es. No me acuerdo si jugaba de defensor lateral. O sea, este tipo no lo viste nunca en la serie. Pero igual hay otro de Capitán Tsubasa que sí está copado. Dijeron lo peor que después sigue. Tiene hasta rediseño. Llega hasta Gozo, hasta la última instancia de la serie. Pero es como de los que no viste nunca. Ah, ya que estábamos hablando de Rubio. Bueno, digo, este sí rinde mucho. Este es un capo. A ver. Bueno, saludos también, ya que estamos. Nathiel de Bungo Stray Dogs. Este es de The Guild, ¿no? Creo que sí. Lo que no me acuerdo qué carajo así. Animagel. Para animar la vida. Sí. Saludos a Hatoya Kohane de Animagel. ¡Kohane! Tenemos dos personas. Ah, bueno, está bien, es el mismo en realidad. Jadeo al conchudo hermano de Toca, de Tokyo Ghoul. Ah, Hayato Kirishima. Soy sorete, como todo lo de esa serie, un sorete. Y pero no muere al final, así que bueno. ¿Querías a alguien desconocido? Bueno, tenemos a Jinpachi Musashi de Naruto también. Mira, tiene apellido. Ya es mucho más que la mayor, que el 90% del cast. Personaje de Vanguard. Serie que lamentablemente fue el primer anime que vi en Japón. Lamentablemente. No, lamentablemente, porque estaba haciendo zapping y caí en eso. Fue como, no hay nada más. No. Bueno, listo. Lo primero de anime que vi en Japón, posta, fue cosa. Es como, me bajo del avión, prendo la tele y lo primero que está pasando es Mushrambo. Es como, sí, bueno, pero justo, es que no fue a propósito, pero bueno. Saludos a la MILF gordita de Boku no Hero Academia, también conocido como Inko Midoriya, la mamá de Deku. La mamá de Deku. Que tiene poderes de mamá. La mamá de Deku, mamá. Tiene poderes de alcanzarte las cosas pequeñas, pero bueno. Bueno, tiene pequeños poderes mentales, pero digo, es tan poderosa que puede hacer arrodillar a All Might. También. A ver. Vamos a dejar a los rubios para el final. Saludos a Nomura Fudo de So Shoujo Machiavellims. Que de Machiavellims nunca explicaron por qué carajo. Es un título que le pusieron porque venía y lo premiaron por golpear mujeres. También a Kinoshita Hinata de Idolmaster Billion Live. Million Live. Million Live. Que casi sale el coso de. Ay, no, en Puchimas. En Puchimas. En Puchimas sale todo el tiempo. Este lo considero rubio, así que lo dejo para el final. Es rubio, mirá, es rubio. Sí, ponele. Es rubio. Como la cazadora de pelo negro, sí, dale. Es rubio. Era verde eso, además. Saludos a Tonomura Yaki de Kidosenshi Gundam, Seed y Gundam. Y sucesivas. Porque se ve que es un personaje que renace, muere y renace en otro universo. Como la mayoría de los personajes de uno. No. No. Salvo Rambarral. Que de hecho, no nació en otro universo de Gundam. Nació en un universo de. No sé. De Gunpla, de Gundam. Que nada, que bueno, de Gundam sí te revivimos acá. No es un universo de Gundam. No es un universo de Gundam. No es un universo de Gundam. Sí nació en un universo de Gundam. Bueno, nació en ese universo, pero revivió el otro. Revivió en otro. Que no era un universo de Gundam. Ahí comprobamos otra vez, porque ya lo hicimos en Coso en la segunda temporada de Wilder, que eso es un Isekai. Ponele que es un Isekai. Ese es como el Isekai donde vos te vas al mundo donde de pronto tener un juguete armado es copado. Porque además le meten otra tecnología frutera y ya está. Es como el mundo de vida, man. Sí, ponele. Saludos a personajes de Moon Loom y Moon Loom Alternative. Saludos a Kuse Leon. Este personaje, te juro que son cosas de dos, no sé tanto, pero igual ya son 5 años prácticamente. 6 años, pero bueno. Saludos al personaje de Kitakubo Katsudo Kurudo, que es Ando Natsuki. La del club de volver a casa. Personaje de Busta Rankin, Chitose Dateyama. Que tiene un poder reverga. Y entre cosas de franquicias que no dejan morir, tenemos a Akito de Code Geass, Akito de Bokuko, no Akito. Sí. El Akito que a nadie le importó realmente cómo terminó su vida, pero tenía un match increíblemente más avanzado que lo de toda la serie. Saludos. A este personaje también, mira, es que no se iba a ser más viejo, pero es como que le siguen. Ose Chinami. Osu Chinami de Seraphim Call. Este es más viejo. Sí, pero no es el más viejo de todos. No es el más viejo. Es como el segundo más viejo. Sí. Y obviamente seguí esto que es más nuevito, que es de. Al menos en anime. Que es. Ponele. Otro de las tantas versiones de Seiya. O muy parecido, igual. Debe ser premium. Primo barra hermano. Barra padre incestuoso de Seiya, que también conocido como Jun Kensaki de Rin ni Kakeru. No, Rin ni Kakeru no es de Koso, está bien. No es de Kuruma. No es de Kuruma. Vos estás pensando en Koso de. No, Rin. Ay, no me sale el nombre. No, Rini Kakeru sí es Kuruma. Rini Kakeru sí es Kuruma. Estaba pensando en Hajime no Ippo. Hajime no Ippo es la que no es. Bueno, vamos con los rubios. A ver, saludos a Rudolf de Sensei Omega. Y Sensei, en Sensei no sé dónde mierda estaba, pero en Sensei Omega también está. Y por suerte no la vi, así que no, ni no me acuerdo. No tengo ni idea quién sos, si sos, si sos caballero de algo, o si no sé quién sos. No me importa. A ver, más rubios. Tenemos al Tsubasa rubio. Este es un capo. Saludos a Carl Hans Steinberg. No, se lee Carl Hans Schneider. Es el arquero indetenible. Ese es Tsubasa rubio, no me rompa la pelota. Este es el arquero que solamente le pudieron meter un gol con coso, cuando Oliver y... Ay, la puta que lo parió. Al del tiro de tigre, no me sale el nombre ahora. No soy fan. Cuando Oliver y Steve Hugo hicieron su legendaria chilena combinada. La chilena. Y después se le tiró, la chilena combinada. En un ataque de física terrible y después se le tiraron encima para poder meterlo él adentro. La chilena combinada. Es increíble, esa escena viola todas las leyes de la física. Del mismo anime viola todas las leyes de la física. Le dejamos para que recuerden al Tsubasa rubio, porque ese es Tsubasa elegido modo. Es Tsubasa Super Saiyajin, ¿no? No, es Tsubasa Ario. La única manera en la que se explica que puede detener a 3 personas en el aire por 10 minutos y que sea Super Saiyajin. A ver, otro maltratador de mujeres. Tenemos a Sata Kyoya, de Okami Shoyo Tokuro Oji. El capo total al que nunca se le supo nada. No tenía historia, no tenía de trasfondo y la seguía rompiendo, ¿no? Bueno, y saludos. Saludos a este super personajazo de la vida, de la historia, del anime. Como listo, la rompiste, te quedaste ahí, el cocoro de todos y... carajo. Saludos a Miyazono no Kaori de Shigatsu wa Kimi no Uso. En algún momento vas a convertirte en el tumor cardíaco de mucha gente. Se instala en tu cocoro y en algún momento eclosiona y te mata al toque. A ver, saludos a Alan Mersos, que dice saludos persona. Bien, bueno, ya viendo saludos a los personajes, que ya eran muchos y ya está. Sí. Yo diría que vayamos con un tema y sigamos con el programa. Dale. Vamos a escuchar el segundo tema del single Koi wa Miracle, no Miracle, titulado Happy Papi, bueno, de Spiral Speaker. Bueno, vamos a escuchar eso. Happy Papi. Ah, bueno. Hola. Bien. Bien, a ver, vamos a ver. Primero tengo que volver a abrir esa pestaña, así que bueno. Vamos. Qué bárbaro. No pasa nada. Está todo controlado, Pyro. No, está re lejos de estar controlado, pero no importa, esta persona se cae. Super Drive. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, gente, así que vuelvo a esta persona, guys. Resumen de noticias de esta semana. Hubieron muchas cosas y en algunas. Algunas muy. Que le van a dejar una marca a Pyro, digamos. Una marca para el año que viene, vamos a decir. Bueno, tengo tiempo para la marca. Vamos a decir. Gracias por contar, gracias por la presencia de nuestro fiel compañero que nunca nos abandona, el señor Interferencia. Sí, bueno, a ver, bueno. ¿Qué quieren? No. Checkpoint no sale por culpa del puto telecentro y nosotros tenemos interferencia. Sí, Hacienda Internet, y así pretenden que ande Stadia. Con todo eso pretenden que Stadia esté en 4K y toda la boludez. Bueno, a ver, voy a dejar esto por acá. Y vamos a comenzar. A ver, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para estas, digamos, tierras lejanas de la vida? Ponele, pone que lejanas, pero no tan lejanas. Ahora vamos a comenzar. Este lo voy a tirar para el final porque bueno. Está bueno meter bardo, pero capaz no tanto. Igual ya es tema muy hablado, así que vamos a dejarlo para el final. A ver, tenemos, por ejemplo. De pronto como que siento todo muy alto, pero no importa. Muy alto el volumen, pero no. Dejalo. Primero de todo, durante el fin de semana pasado, ya está, se escucha. Durante el fin por de si se... acaso. Durante el fin de semana se anunció que el manga Ishusoku Reviewers recibirá una adaptación animada. Esta será en forma de serie de televisión que se espera que se estrene en la pequeña pantalla nipona en noviembre de 2020. El estudio Page Passion, que trabajó en Citrus, Hinako Note, esta es la loca que mostraba la panza para disculparse. También en Rail Wars. Sí. Está detrás de esta producción que llevará justamente al anime esta comedia ideada por el mangaka Amahara. El director Yuki Ogawa, que tras haber dirigido Furikuri al Progressive, se pone al frente de la dirección del proyecto. Además, o lo corrieron de ahí, una de las dos cosas. No, porque lo terminó. Así que igual a mí no me gustó mucho Furikuri Progressive. Bueno, como decía, también el proyecto va a contar con guión escrito por Kazuyuki Fudiyasu, que trabaja en Black Clover, Monster Musume y Tante Opera Milky Holmes. ¿Cuál Milky Holmes? No sé si todo, pero bueno, veremos. Bueno, te digo, o sea, si te está hablando de la temporada 1 o 2, va como piña. Si me está hablando de la temporada 3, 4, no. Y si me está hablando de la última, puede zafar. Ah, pero a vos te van todos los especiales de fin de año de Milky Holmes. Sí, están re buenos, pero bueno. Eso es otro tema. Aceptalos. Todo es parte de uno. Sí. Y una es parte de son todos. Mejores que bueno, Amahara comenzó la publicación de esta comedia seinen en 2016 en la página de la revista Dragon Age. Se publica The Destruction. Casi. Pero Dragon Age. De Kodakawa Shoten. Y del cual hay dos tomos recopilatorios. Y un tercer tomo que se va a lanzar el próximo 9 de julio. Ah, no hay una pija de esto. No, pero es. No sé si daría como para agarrar y hacer como que. Una serie. No, que no hay una garcha de esto. ¿Sabes? Que para mí, yo tengo la sensación de que es un Yonkoma. Sí. Pero suena bueno. A Yonkoma. Digamos que en igual, este... un Yonkoma con dos tomos y medio. Digamos que en nuestro mundo la raza humana debate constantemente sobre varios temas importantes. Como por ejemplo, ponele, ¿qué chica es la mejor? ¿Qué tan bueno es algo como material de fapping? ¿Qué fetiche es más sexy? Y entre otras cosas, entre otros temas. Hablando del Saimoe. Ponele, pero el Saimo era una encuesta, no era una mesa de debate. En Ishusoku Reviewers vamos a seguir a grandes guerreros mientras nos presentan a diferentes chicas con diferentes opiniones y nos muestran que el mundo de fantasía puede no ser tan diferente al nuestro. 3 puntos suspensivos. Así que, bueno. Sí, miren, joda, yo diría. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad. A ver, en el evento Senko Roll Connect, celebrado el pasado sábado, y en el que se proyectó tanto el estreno de Senko Roll 2 como la primera película de Senko Roll, el director Atsushi Uki anunció la producción de Senko Roll 3 durante el acto. También se mostró una, digamos, se publicó una primera imagen conceptual de la misma. Ah, veló trilogía el hijo de puta, así de onda, Sí. Bueno, así Otsuji confirmó que Senko Roll 3 va a ser el final de la historia. Al menos de los protagonistas Yuki y Tetsu. Aunque no quiso entrar en detalles sobre posible fecha de estreno, sí aseguró que tras una espera de alrededor de 10 años para lo que fue la segunda parte. No hay apuro para hacer la tercera. No, esta tercera dice que quiere hacerla lo antes posible. Y sí, se te muere el bicho, pero... No sé. Se te muere el bicho. Como que Senko Roll es inmortal. Alto. Yo no estoy hablando de Senko Roll. Se te muere el bicho. Atsushi Uki, quien es... Quien muchos ahora lo van a poder reconocer... Lo pueden reconocer por... Digimon Adventure Tri. O Suritama. Dirigió, escribió y diseñó el primer proyecto de Senko Roll, que tuvo su estreno a nivel mundial en el Festival Canadiense Fantasia 2009. La secuela Senko Roll 2 estaba programada para estrenarse en verano 2014, pero finalmente se hizo. Se retrasó un tiempo, ponele 5 años. Sí, en realidad sí, 5 años. Un leve retraso de 5 años. Además, la película. El cantante del grupo japonés Supercell colabora para lo que es la banda sonora. De Supercell colabora con todo, o sea, si vos le pedís que no, el cantante de Supercell video de Supercell colabora con tu video. Además Supercell también suele cambiar de cantante. La alineación, acordate que Supercell en una de sus vueltas tuvo a Miku como voz. Por eso te digo, aparte de que no, es como un sin bandera, no me refiero a la banda que se llama sin bandera, vea que un equipo que no tiene bandera, que le chupa un huevo todo. Y que si vos le pedís que colabore para hacerte ramen, viene la versión de tu ramen de Supercell. Allen dice, todos se quejan de la sirenita negra, pero yo solo pido que Terry Crews sea el rey tritón. XD. Bueno, como ya saben, esto trata sobre Tetsu, un loco que tiene un compañero a Senko, que es un bicho medio blanco, medio mochi, medio muchas cosas. Que parece un hipopótamo con mezcla de estos bichos de... No, parece un hipopótamo cuando él quiere ser eso. Bueno. No es como Mechaude, que es como, así es un brazo. No, Senko no es nada. Senko es todo y nada. Es un mochi, entonces. Es una cosa. Es un mochi con... A que a veces es hipopótamo, pero bueno. Que tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa. Y a su vez después se encuentra, como que Senko se encuentra con otro bicho que es igual a él, es muy parecido a él, y onda que como que no da que la ciudad tenga dos bichos como Senko, y se empiezan a agarrar a las piñas. Después llaman a Motre y bueno, se les une. Alto festival de sangre y tripas y orgías. Y todo baila en una rave loca. Yuki, por otra parte, es una muchacha que conoce a Tetsu y va a descubrir, la verdad, va a descubrir a Senko, y por lo que se va a terminar envuelta en la pelea entre Senko y, digamos, Kuro y Senko. Sí, Kuro y Senko. Senko. Ponele. Y eso es la 1. A ver, bueno. Otro evento que estuvo transcurriendo, yo diría que casi el fin de semana. De hecho, sí, el fin de semana. Durante el Usagi Special Birthday Party 2019, Studio Animation anunció como sorpresa un nuevo proyecto animado de Sailor Moon. Muy hablado proyecto de Sailor Moon, que al toque empezaron a banear videos como unos tarados. Bueno, al pedo empiezan a banear estos videos. Es que no hay nada. No hay nada, es ritmo esto. Hay un teaser que... ¿Por qué lo baneas? Es que hay un teaser, y el teaser es prácticamente el... te mostramos el diseño de personajes, el que ya viste un millón de veces. Ni letritas, como dale una huevada. Así que bueno, a ver, ¿qué más estamos? Bueno, la primera es supuestamente este proyecto constará de dos películas que se estrenarán a lo largo del 2020. La primera de ellas se titulará Bijoujo Senji, Sailor Moon Eternal. Y la segunda se titula Biyoyo Senji Sailor Moon Suoru wa Tobi ga Dekinai. Y te lo dije, te lo dicen. Oh, así como, te lo dicen, no puede estudiar. Te lo dicen eso. Ya te lo dicen ellos. Biyoyo Senji Sailor Moon Suoru wa Tobi ga Dekinai. Así que aceptalo, te lo dice la reina de Magical Girl. Toma. Vas a tener que aceptarlo de una vez, Pairo. Ambas películas. No me arrodillaré de tus mentiras. Continuarán dando. Donde finalizó la tercera temporada de Sailor Moon Crystal. O sea, a modo de cuarta temporada. Y concretamente van a seguir lo que es el arco de Dead Moon. De la obra original, sí. De Naoko Takeuchi. Bueno, el filme contará con la dirección de Jackie Kon, quien ya había... Jackie Kon, ¿hace cuánto que no he escuchado de este muchacho? Bueno, quien ya había estado detrás de la dirección de la tercera temporada de Sailor Moon Crystal. Y ahí se quedó, porque después no hizo más nada. De la tercera. Sí. Por eso de la tercera. Pues digo, y después de eso no hizo más nada. El diseño del personaje recaerá en el diseñador de serie... Perdón, en el diseñador de la serie original, que es Kazuko Todano. Mientras que... Kazuyuki Fudeyasu se va a ocupar de la elaboración de los guiones y anteriormente trabajó como guionista en JoJo Bizarre Adventure y José Kinokuni. ¿Vos te imaginás ahí? Sí, sí, tiene todo el sentido de la vida esto, ¿viste? ¡Guarudo! ¿Qué puede fallar? Ahora como, y de pronto usa ahí peloso Stan. que era un cristal gigante. Tóxido más. Ay, bueno. Tuxedo Mask tiene su stand. Que es el. ¿Cómo se llama? El Caballero de la Luna. Caballero de la Luna. Alto usuario. Tuxedo Mask tiene a Kakeru como. Era Kakeru. No, Kaoru. ¿Kaoru era? No, ¿cómo no, mierda era? Sí. Mamoru. Mamoru, ahí está, Mamoru. O Mamoru es el stand de Tuxedo Mask. No, yo te estoy hablando en serio. Ya sé, pero yo te digo, capaz Mamoru en realidad no, es el stand. No trates de doblarlo para hacerlo gracioso. No. Es verdad, o sea, Tuxedo Mask tiene al Caballero de la Luna. No es una bolude. Eso sí, vos, para mí es una boludez. Y acordate que, bueno... Además, la propia autora del manga, Naoko Takeuchi, realizará las labores de supervisión de la cinta. Obviamente, Naoko Takeuchi publicó el manga original. O sea que deja 14 tomos de manga ahí arriba de la mesa y se va a dormir, porque sí, no tiene nada más que hacer acá. Y bueno, dice, putos, háganlo bien. Podría comprar la versión que salió en la serie original y dejarla arriba de la mesa para que la vean. Que dice... Toma, miren esto, es mejor que mi obra. Vean esto y hagan esto, pero con un poco más de colores. Vos no querés aceptar a la Serena original. Vos querés aceptar a... Yo abrazo a la Serena original, pero eso no quita que su obra animada sea mejor. Tu imagen de Serena está distorsionada. Esa Serena que miraba para arriba con cara de... Oh, hasta me estoy recontraflujeando con todo. Era como que re mentira. Acá tenés una Serena... Onda Flander con un lavado de cerebro y una lobotomía que de pronto... ¡Oh, chica! Es como re estúpida. Como. Súper, súper tarada. Lo peor de los 2000. Bueno, Naoko Takeuchi publicó el manga de en la página de la revista Nakayoshi de Kodansha en 1991 a 1997, finalizando con 18 tomos recopilatorios. Al poco de debutar el manga en 1999, pero en 1992 se estrenó la serie de anime a cargo de Toei. Casualmente al poco de debutar de Serena se acabó la serie. Cuyos 200 episodios contribuyeron a popularizar la obra, a pesar de que era un alta fruta de la serie original. Se fumaron un porro y después hicieron Sailor Moon. Y a la gente le gustó más eso que la de Sailor Moon original. Obviamente después, cuando dijeron, para, podemos robar de nuevo. Bueno, vamos a mostrar esta vez vamos a hacer la aposta. Sí. Su última adaptación fue Sailor Moon Crystal, una remake que adapta de manera fiel la obra original. No, manera fiel las pelotas. Que no te guste. No está adaptado de manera fiel, no le mientas al público. No cuando, te pongas a leer el puto manga de Sailor Moon. No es fiel. Cuando te pongas en el puto manga de Sailor Moon, se te caen los huevos cuando te Dale, bueno, léelo. Sabés lo que no tiene nada que ver. ver. Léelo, no vamos a ver qué tan lavada, qué lobotomizada está Usagi. No se trata de eso, la historia está lobotomizada. ¿Sabes? De que lavaron 25 porro antes de escribir eso. No tiene nada que ver. No pudieron ni adaptar a Sailor B, que tiene dos tomos de mierda. A ver, bueno. Ante otras cosas, tras la emisión del último episodio de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin... ¡Qué bosta de serie, la... puta madre! ¡Qué mal que termina todo! ¡Qué serie de mierda! Pero es mejor que Crystal. ¡Ay, sí, mirá, el océano mirá. Existe! ¡Ay, qué miedo! ¡Boludos! De hecho, lo único que estaba cagado era Eren, todos los demás estaban como... ¡Qué copado! ¡Estúpidos! Ahí tenés tu capítulo de la playa, tomá. ¡Estúpido! Valió cada segundo. A ver, bueno, cuando estábamos, bueno, tras la emisión del último episodio de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, la cadena de NHK reveló que el estreno de la cuarta y última temporada del anime tendrá lugar en otoño de 2020. El anuncio acompaña un... Se llama Tania von der Bruch, los mata a todos, así se llama la... el anuncio acompaña un teaser de 15 segundos en el que puede escucharse a Misaka diciendo alguna cosa que no me acuerdo ahora qué garajo decía, y finaliza con la misma ilustración que fue usada en el tomo para el tomo 27 del manga original. Dice Eren, ni con tus poderes se te pone gigante. A ver, en noviembre de 2018 Hajime Isayama ya adelantó que estaba empezando a dibujar las páginas del capítulo final de su obra. Es más, es verdad, porque cuando ven ese titán pierde el pito. Pierde el pito, sí. Al igual que Hulk. No, Hulk no. Hulk tiene muy buenos pantalones. Tiene tantos pantalones que, o sea, le esconde el pito terrible de vento, o sea, se lo aplasta a un centímetro, porque vos no ves que tengo un bulto. Después tecnología. Vos no ves que tengo un bulto, es como la mole, bueno, es como que de pronto todo muy liso, no tiene bulto. Bueno, estás hablando de diseño de pantalones de las dos personas más inteligentes del planeta. O sea, si ellos, si quieren, te esconden cualquier cosa. Diseño de pantalones, pero eso no evita que se le rompa que las pantorrillas. Bueno, la física, papá. Es la física, mate. No tiene bulto, Hulk, ya está. Además, la cuenta de Twitter de la serie ya había dado pistas sobre el arco final que estaba próximo a terminar. Que bueno, entre muchas otras series que se están anunciando, este lunes se inauguró un website para anunciar la producción de una adaptación al anime de Watashi Noryoku wa Heikinchi dette itta yone. La misma se va a estrenar en octubre en formato televisivo. Además del anime, se confirmó la serialización de un manga Yonkoma, guionizado por Funa, que es su autor original, y Hisashi Aka en los dibujos. Dicha publicación va a comenzar el 11 de julio bajo el título Watashi Nyoroku wa Henkinchi dette itta yone. God bless me. Ah, bueno. A ver, fue una comenzada la publicación de esta comedia. Bajo el título itta yone, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Con, o sea, como justamente publicaron esta comedia isekai en enero de 2016. Y como muchas cosas, actualmente empezó con novela web novel, y que obviamente se publicó en estos sitios de autopublicación, también conocido como Yosetsukai Ninaro. A los pocos meses, como dijeron, otro isekai, vamos a comprarlo y a publicarlo. Earth Star Entertainment adquirió los derechos de la web novel para publicarlo en papel con ilustraciones a cargo de Itsuki Akata. Qué pijazo que debe ser productor de cosas de un estudio de producción de manga en este momento, porque tenés, en lugar de salir a cazar talento, tenés que estar sentado todo el día leyendo pelotudeces que pone la gente en diferentes cosas y quemándote el cerebro hasta que encontrás uno que más o menos zafa y decís, bueno, vamos a llamar a este pelotudo porque no me hizo tanto daño. La obra cuenta hasta el momento con 7 volúmenes. O sea, la que es la novela. Y también, o sea, este mismo año, Nekomint comenzó la serialización de una versión manga en las páginas de la revista Big Air Star de la misma editorial. Al día de la fecha tiene 3 tomos el manga. Su versión light novel tiene 7 volúmenes. La historia... ¿O reducieron una bocha? ¿O es...? O el loco, ¿tiene, o el loco tres se... tomos finales cerrado? O... No, tres tomos de adaptación a manga. Por ahora. Por ahora. Ah, pero entonces... la novela tiene siete volúmenes. Están a... o están adaptados muy lento. O es una garcha, porque no sé. Es muy poco, es muy muy poco. La historia de Watashi Nyoroku wa Genkichi Dette Itayone. Comienza con justamente Adele von Askam, una digamos más precisamente durante su décimo cumpleaños. Ese día, digamos que la hija mayor de la familia Viscom Askam recordó todo con un intenso dolor de cabeza. Bueno. Kuriha Misato, una japonesa de 18 años que aún cargando con las expectativas de lo que son muchas personas lo que estaban metidas en su vida, a pesar de haber cargado con todas sus expectativas y como que la loca es se esfuerza mucho, pero como que bueno, trató de ayudar a una niña y terminó encontrándose con, yo calculo, el mágico camión transportador al Isekai. En mi próxima vida, por favor, dice Dios, haz mejorar el promedio de mis habilidades. Esas fueron sus palabras. Ahora la niña con tres nombres debe tener cuidado de no convertirse accidentalmente en un cazador de rango S con tal de mantener una vida tranquila. Como bueno, te moriste, te subimos los stats, pero como que la loca quiere tener una vida normal. Pero ay, soy muy pro, soy demasiado pro. Qué cagada que soy demasiado pro. Así que bueno, vamos a... ¿Le suena? No sé si le suena. Este me suena más algo parecido a ¿cómo se llama? No sé si demasiado, pero... Esto me suena a Psyche, pero en Isekai y sin poderes psicológicos. Este más poderes, onda fantasy. No sé si magia, por ahí. Pero bueno, vamos en a ver. Isekai, te puedo decir al... Ay, ¿cómo se llamaba la serie de... Ay, del loquito que ganaba títulos. No que ganaba... Que ya arrancó, que también era programador. Se despertó en el Isekai y... No era que tenía nivel 700, pero tiró un poder y mató a una montaña de monstruos nivel Omega. Y el loco subió a nivel Omega automáticamente. Que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama. No era una mala serie, pero era el típico prototipo de... Che, puedo hacerlo todo. Bueno, puedo hacerlo todo, pero no quiero. No tengo ganas de... No quiero destacar así. Es más parecido a Psyche en ese punto. Solo que Psyche... Estaba en otro mundo, un mundo más normal. No en un Isekai. A ver, bueno. La página web de la revista manga Beloved de Kodansha anunció el lunes el regreso del dúo mangaka Speed Peach. Con una nueva obra de dos capítulos. La misma estará centrada en la parte de la vida de... lo que es la vida de Sei Sunango, un famoso poeta del periodo Heian. El primer capítulo va a salir a la venta el 1 de agosto, cuando salga a la venta en la nueva edición de la revista. Esta obra, basada en la vida de Sei Sunagon. Charango. Es el nuevo trabajo de Peach Pit tras la publicación del manga de Shinan Tetsura wa Mitsukarenai, que fue en mayo de 2018. Peach Pit comenzó la publicación del manga de Shinan Tetsura justo un mes después de que había anunciado vía Twitter que iba a poner en hiato la serialización del manga de Rosen Maiden Zero, que es la precuela de Rosen Maiden. Y que otra historia que nunca va a terminar. Que había comenzado a publicarse en la Ultra Jam de Shueisha en el mes de febrero. Dijeron, che, tomate, clavo el visto y me paso a Kodansha. Ya hice lo que tenía que hacer. Bueno. Es como, gracias caballo. Andá, otros pastos te necesitan. Y además, en enero de este año, Peach Pit... también había finalizado lo que era el manga Wandering Wonder World tras casi 2 años de trabajo y 4 volúmenes. Bueno, para la gente que está esperando el estreno de Vinland Saga, bueno, hay unas noticias respecto a esto, y es que la web oficial de la versión animada de Vinland Saga anunció un cambio en su emisión en Japón. que va, por, que para recordarles va a empezar el 7 de julio. En concreto se anunció que tras la emisión de los primeros 3 capítulos, la serie va a sufrir una pausa de 3 semanas y recién va a retomar su emisión el 28 de julio, pero no del capítulo 2, sino desde el capítulo 4. Ah, la pichearon mal. ¿Qué pasa con esto? El tema es que Vinland Saga, o el anime de Vinland Saga, se va a emitir por la televisión japonesa y también a través de la cadena NHK y también por el streaming de Amazon Prime Video, que tiene un montón de derechos y seguramente bloquea todo lo demás de las, no, bloquea los capítulos de las emisiones. No creo que los bloquee, pero el tema es que justamente como no lo deja salir, eso lo tengo como que está, no sé por qué no, porque tiene la pausa. Pero el tema es que, es bueno, por el mismo tema de coso, de viste de las ediciones de One Punch, que no, tiene lo de los derechos de distribución Netflix. Sí, bueno, pero Netflix no puede pasar la serie hasta que termine de salir en TV. Pero Vinland Saga, esto es como medio raro, o sea, no es lo mismo. Te estrena el primer capítulo y después vuelvo, pero con el capítulo 4. No es como una estrategia de marketing para que recién después de yo no que dije esté completo. Que era una buena estrategia de marketing. No creo que sea por eso. Pero bueno, el tema es que recién van a retomar, al menos el streaming, bueno, la transmisión por televisión va a volver en el capítulo 4, casi a final de mes. ¿Y qué pasa? Justamente Amazon cuenta con la exclusividad de este título tanto para Japón como para el resto del mundo. El simulcast del anime de Vinland Saga se va a poder seguir en la mayoría de los países donde opera justamente Amazon Prime Video, pero con una variación según regiones. Presten atención, o sea, salvo que leamos la versión inglés y la versión francesa, van a poder ver el simulcast con Japón. O sea, el mismo día, la misma semana que sale. Mientras que el resto de los idiomas van a tener un retraso de una semana con respecto a la emisión o simulcast japonés. Ah, esto está todo mal. Así que, entonces lo más probable es que si sale el 7, recién el 14 de julio, capaz, bueno, en realidad, como nosotros los pibes, como hay mucha gente que al final termina usando el RAW, capaz lo ves el 8 de julio. Sí, pero bueno. Pero igual no es la idea. O sea, no es que hagas eso. Si tenés Amazon Prime Video, te recago. Me esperas una semana. Pero bueno, es una semana. Te vas llenado de spoiler de todas las redes sociales. Pero primero, con Amazon Prime Video que tenga eso con una capturadora, ya está. Pero igual, el tema es que no es la idea. No es la idea puentear esto, es que está mal hecho de entrada. Allen pregunta, dice, Kodan ya dijo que sacaría manga de Spider-Man. La verdad, ni idea. No sé qué versión del manga de Spider-Man. Bueno, ¿y qué más? Bueno, hay muchos intentos de Amerimanga de Spider-Man y de mangas de Spider-Man. Y no me sorprendería ahora con el estreno de la... Con esto me hiciste acordar del manga de X-Men, que es una cosa muy rara. Con el estreno de la película, no. Típicamente suelen hacer para promocionarla. Sí. Me gustaría, ya que le salió también, que hicieran el manga de coso de Penny Parker. Estaría muy bien. Saludos, huevos, que dice ¡Ey! ¡Ey! Bueno, ¿dónde está? Bueno, así que si tienen Amazon Prime o tienen el servicio contratado, van a poder ver Vinland Saga una semana, con una semana de retraso. Y si no, lo pescarán en RAW como todo lo demás. Sí. Wind Studio contará con Shohei Yabuta como director, conocido por su dirección de CGI en Shingeki no Kyojin e Inuyashiki. Hiroshi Seko, que trabajó en Banana Fish y Ajin, se va a encargar de adaptar el guion junto a Kenta Ihara, que trabajó en Yoyosenki. O sea, Tanya Devil. Sí. A ver, Makoto Yukimura, no sé, veremos. Publica desde 2005 este manga seinen de vikingos en la revista Monthly Afternoon de Kodansha. Y ahora cuenta hasta el momento con 21 tomos recopilatorios. Y me interesa. Bueno, acá es interesante. Tenemos que, desafiando, digamos, las leyes vikingas, a pesar de ser un gran guerrero, decide huir de la... digamos, de la vida esta mía, no diría salvaje, pero bueno, de esta vida de la vida vikinga, para llevar a su familia y algunos otros más a mejores pastos, digamos. A ser descubierto, va a ser perseguido durante su viaje por un mercenario de nombre Ascalant. Cayendo finalmente en una emboscada junto a su a lo que es tu expedición. Digamos que va a ganar la pelea contra este tipo, contra Ascalant, pero le va a costar algo. O sea, primero se va a morir. Y además, para el resto de la tripulación, va a incluir que, incluyendo a su hijo Thorfinn, como que van al final, los locos van a quedar vivos. Pero, ¿qué pasa? Ah, o sea, no tienen su derecho de entrar al Valhalla. No, se los van a llevar y, sin embargo, como que Thorfinn, a pesar de que su padre ganó, ahora jura venganza. Sin embargo, va a estar apresado por Ascalant y obligado a enrolar, a justamente a estar bajo su mando en el barco que tiene. Ahora, digamos, que lleno de rabia, entre otras cosas. Como que su única esperanza va a ser que, según el código vikingo, Thorfinn va a tener derecho a retar a Ascalant a duelo si cumple una serie de difíciles tareas, como sabotear o matar generales enemigos, lo que lo va a llevar finalmente a involucrarse también en la guerra por la corona de Inglaterra. Che, está muy bueno esto. Puede llegar a garpar. Puede llegar a garpar. Puede ser una cosa homosexual del medioevo también, pero puede llegar a garpar. O puede ser Shingeki no Viking. Shingeki no Vikings. Bueno. Ah, cierto, está. Cuídense todos, vienen los quema iglesias. Tonto. Los quema iglesias, tío. Los quema iglesias. Vienen los rubios. Vienen los rubios payos. La Shingeki no Blonde. Shingeki no Blonde. A ver, bueno. La traducción de Netflix que ha realizado del anime de Evangelion sigue dando mucho de qué hablar. Sí, la gente se queja, putea abiertamente. Digamos que esta vez mucha gente se ha movilizado y las quejas en diferentes países y en todos los idiomas están a la orden del día. ¿Cómo no? Y digamos que dadas las múltiples críticas, Netflix Italia ha decidido revisar el doblaje y por ende ahora la clásica serie de Gainax solo está disponible en la plataforma en versión original con subtítulos. Netflix Italia. ¿Ve? Esto es un problema creado al pedo. Porque esto no lo tendrían que haber hecho en un primer momento. Tendría que haber sacado la serie con los derechos como salió en su momento y a la mierda y evitarse todo este quilombo. Netflix Italia realizó una disculpa pública y prometió que arreglarían la traducción de la serie. Posteriormente, tanto las películas como la serie fueron eliminadas de la plataforma hasta que volvieron a estar disponibles el pasado viernes. Pero esta vez solo con subtítulos. La propia Netflix emitió también un comunicado a través de su cuenta de Facebook en el que se anuncia que no se va a volver a... Esto porco es popolo, no entiende ni mierda. No se va a volver a la versión original del doblaje, pero sí que revisaría exhaustivamente para corregir todos los problemas que han surgido. Digamos que Netflix Italia es la primera, digamos, versión de Netflix que acepta las críticas de los fans y le pone realmente un fin al tema este. Quizás este sea... Casualmente emulando a Getalia. Capaz. No me acuerdo de Getalia, pero que hubiese habido tanto problema. Pero no, bueno. no, pero como... Había mucha gente que se quejaba, que era como, che, loco, no nos difamen. No dejen de romper la bola. Ya se le hicieron a Goku, no lo hagan a nosotros. Italia sea así de lento y gay, bueno, bancatela. No sea descendiente italiano, quema tu... Tu arbolito familiar. No, quema tu... no me sale esto. Ciudadanía. Tu pasaporte de la Unión Europea, ya está. Bancatela. Fin. Bueno. Así que ya saben, gente. Quéjense con Netflix hasta que cambien esa mierda. O hasta que la saquen, no sé. Hasta que vuelva Fly to the Moon. Fly me to the Moon. Porque si no, no es Evangelion. Me encanta, no podemos, pues no alcanzamos a pagar los derechos. No, sos Netflix y no alcanzaste a pagar los derechos de Flying to the Moon. ¿En serio? Ya te dije. Van a invertir esa plata en Van a invertir la plata en una versión live action de Evangelion. hecha por ellos, obviamente, va a ser un asco. Bueno, a ver. Vamos a escuchar un tema de Kanabun, de su último single, Masara. Este tema se llama Flyer. King of the Monster, el programa más doloroso que puedes llegar a escuchar. Yo creo que Senko es el rey de los monstruos. Alto rey monstruo Mochi. Saludamos al rey Mochi. Aguante Senko. Ahí aparece cosa, aparece el de Monster Ranger. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa conmigo? Yo Mochi. Sean todos bienvenidos a Toque Persona Se Cae, Supa Drive, un programa. ¿Cómo se llamaba el ojo guaco? No. ¿Cómo, Mercho, cómo lo habían puesto? Era Guadol. Sueso. Ahí está, ahí vino mi sueso. No, sí. No sé por qué dijiste guaco, Sueso. Pero había algo parecido a eso, pero no. Sueso. Por ahí me acordé, sueso es. No me caía mal Sueso. A mí tampoco, pero bueno, era como alto ojo, como sí. Con alta conjuntivitis te puede pegar. Tenía poderes re de mierda hasta que aprendió la teletransportación. Sueso. Suena tuétano, no sé por qué. Sueso. Sueso. Sueso. Yo siempre criaba suesos en el juego. indignado, boludo. Estaba re copado crearse eso, pues. Encima estaba. Ah, era Monster Farm, pero acá llegó por Monster Ranger. Monster Hunter, sí, Monster Ranger 2. Monster Ranger, Monster Farm. Sí, Monster Ranger 2, pues el 1 no existe. El 1 no existe. No, posta, no existe el 1. Bueno. Entonces yo siempre creaba Sueso porque era como. Tenía la redonda, pues vos si lo entrenabas de cierta manera, el loco desarrollaba el láser que ocupaba igual toda la pantalla. Había muchos Suezos diferentes, había distintos colores. Estaba, también. No, estaba Sueso, Pink Sueso, que es el Sueso rosa. No me digas. Sí, ya sé, sí. Pero digo, ese tenía otro poder. Tenía otro poder y tenía como alitas a los costados. Después estaba Grey Sueso, que era como. Después todo lo demás son como. Está Sueso, Pink Sueso, que es un poquito diferente. Todos los otros colores. Y el tal negro, que el negro es Red Eye. Mirá, todo eso se de este personaje. Es una bocha de esta mierda, ¿no? Y después estaba Saku Sueso. El Sueso Saku, así que. Es más, estaba, hay un Sueso que es Mochi Sueso, que es igual Mochi a Sueso, pero es igual a Sueso, pero con rasgo de Mochi. No, no, ni siquiera con rasgo, con el team play de Mochi, como que agarraron y dijeron, no el team play del. De la skin. Ni siquiera la skin, sería como. Hay como en animación 3D cuando le cambias la superficie a algo para que la. Sí, espérame, la textura. La textura, sí, pero no es textura, no se llama textura. Bueno, no me sale, pero sí entienden. La textura era como el sprite. No, el sprite no. No, es sprite. Es la piel, pero no es piel. No es skin. Se llama de otra manera, pero me entienden. Sí. Bueno, es como que agarran eso directamente y se lo pegan a Sueso. Y bueno, eso es. Eso es horrible. Un modo de eso. Es horrible, es una porongada. Pero bueno, no importa. Tiene las mismas características de Sueso, no cambia nada. Es lo que pasaba cuando jugabas con Trincas. Tenías esas cosas. Pero bueno. Por eso nunca tuvo una secuela la Trincas. Bueno, por eso es en Play. Fue una. En Play también estuvo, sí. ¿Estuvo en Play? Sí, cierto, sí. Cierto que estuvo en Play. Por eso no lo metieron en la mini Play de. ¿Sabés lo que es? PlayStation Mini. El momento. Mira, el otro día me tuve por comprar una. Al pedo, por Dios. Ya sé que al pedo. Ya sé que al pedo. Pero escuchá esto. ¿Tenía una oferta zarpada? No tenía una oferta zarpada. No tenía una oferta zarpada. La oferta resarpada es el emulador gratuito que te puede bajar. También, pero este tenía una oferta resarpada. Estaba a $20. Con envío incluido. Era como. ¡Boludo! No era boludo, no. Dije, ¡boludo! Y por ahí entro y me fijo y era solo para Estados Unidos. Y dije, ¡ah, la concha de tu madre! Amazon, puto. Obvio. Amazon conchudo. Bueno. Saliendo de Monster Farm. Saliendo de la vida de Denki. Para pelear contra el monstruo malo de turno. Nos vamos a la sección de cine de Personas Sekai, donde vamos a hablar de algo que también es Red Eye. El maligno Mo. También es el Sueso Negro. Esta semana, y traído desde las profundidades de una serie antigua que tienen que ser muy viejo para conocerla o tener conocimientos antológicos, nos llega la nueva versión de esta cosa súper contestataria de la actualidad actual, la cual conoceremos como Shaft. The Negro of to the Universe. Diga Power to the Universe. A ver, esta semana vamos a hablar sobre la película de Shaft, la más nueva película de Shaft, la cual. Special Agent BT. Había el de los pocos actores caucásicos que están dentro del cast, todo negro, es como un cast justo, negro. Justo agarraste y hablaste sobre una persona que tiene dos líneas de diálogo. Peor, entonces. Bueno, a ver. ¿Cuál es el tema con Shaft? Antes de hablarle de esta película, les tengo que recordar dos cosas. Primero. Negros y negros. Y ve por la sombrita. Eso es obvio. Segundo, esta película, primero que nada, está basada en la serie de detective de Shaft. La cual es una serie de detectives muy buena, muy graciosa y muy de su tiempo. O sea que en este momento viola 14 de los 15 estatutos de buen gusto en televisión que hay, considerando que los 15 estatutos de buen gusto en televisión de este momento son todos una garcha. Pero este viola como 14. Segundo, esta película no es una remake, es una continuación en el estado actual de Shaft, la cual por propio incentivo del estudio, de la productora y de los creadores y de todo lo demás, es tan contestataria al estado actual de las cosas que prácticamente fue prohibida en su emisión de cine. Bueno, o sea que la película se pudo pasar en muy pocos lados, muy poco tiempo, porque directamente es una película que no está permitida para los estándares actuales de cosas que pueden salir en el cine. Para mí decía, usted tiene que ser así de negro para ver esta película. No, ni siquiera. Te ponían una... En este momento la película dice tantas cosas que no se puede pasar en el cine. Mediante un nivel de perrés y decían, bueno, vos podés entrar. Ni siquiera en horario súper estúpido con un montón de rectificación de la película no se puede pasar en cine. A ver... Obviamente Samuel, como es el negro, digamos... De Niga no Niga. No es un héroe original, porque fue creado por Hollywood para interpretar y representar a todos los negros de la humanidad. Es como Alex Murphy. Es como Zeta y Negro. Zeta y Negro. A ver. Zeta y Niga. Zeta y Niga. A ver, ¿de qué se trata la película de Shaft? Que ya para entrada les digo que es muy buena. Así se los tiro, de entrada. Es muy buena película. Shaft nos habla... la película arranca más o menos en 1960 y chango. En la época, vamos a decir, la época más gloriosa de Shaft. Donde vos tenés al tipo... ¿En los 60 o en los 70? Creo que eran, me parece que eran los 70. Porque la serie de los policiales... Sí, tenés razón, en los 70. Tenés razón, en los 70. En los 60 todavía estaban los hippies. Sí, por eso, tenés razón, en los 70. Bueno, en esta época, para todos los que ustedes no conocen, vamos a conocer al detective John Shaft, quien es uno de los detectives más complicados de Harlem, el punto más peligroso de Harlem, donde el tipo directamente es una máquina de cagarse en todo lo que el estatuto policial indica. Es un loco que tranza con los narcos, que vos vas en la calle y lo mirás feo y te pega un tiro, que te golpea sin ninguna razón aparente, que después de arrestarte te roba, que si le gusta el auto que está en la calle y no tiene un auto a mano te lo roba y se lo lleva, resuelve incendios tirando casas abajo, que cada 3 minutos vuelve violándose una negra diferente, y como que está borracho todo el tiempo, y a pesar de todo eso es un increíblemente buen detective con una mente privilegiada, pero que se caga en eso, o sea que le chupa todo un huevo eso y te resuelve las cosas igual como puede, logrando increíbles resultados, cagándose en un montón de gente, con el lema de yo hago las cosas porque soy Shaft, porque soy negro y me la chupás. Me la chupás porque la tengo gigante. Escuchaste, blanquito maricón de mierda. Esa es casi la premisa de Shaft en todo su trabajo. Lechoso. Lechoso Shaft. Bueno, después de mucho tiempo de, vamos a decir, de un servicio a la comunidad muy grande, a pesar de que la mitad de la gente con la que ha trabajado lo odia profundamente, pero realmente ha aportado mucho a la sociedad, Shaft termina enganchándose realmente con su amor de toda la vida. No. A pesar de, obviamente, meterle los cuernos por todo lado cada 3 minutos. Pero posta que termina enganchándose con ella. Con la cual tiene un hijo. Logra tener un hijo. Pero eso no soluciona los problemas de la vida de ella mágicamente. O sea, sigue las balaceras, sigue los puteríos, sigue el quilombo. Sigue todo lo que quieran. Hasta que en un momento, en una de sus tantas agarradas con uno de los últimos grandes enemigos de Shaft en su momento, el cual vamos a conocer como un traficante, mejor apodado como el Gordito. Piedro Gordito Carrera. Piedro Gordito Carrera. Le vamos a decir que su esposa en este momento le tira el siguiente ultimátum. Le dice, Dice, vos estás acá y casi nos matan porque vos estás acá, pedazo de conchudo negro de mierda de la concha de tu madre. Una cosa así le dice directamente. Entonces, fíjate, o sea, si vos querés que a tu hijo no le metan un balazo por tu simple existencia de pelotudo, hacedle un bien a la comunidad y tirate el pozo más negro de la negrosidad y quédate ahí. La concha de tu madre negro de mierda. Y lo repite constantemente. Bueno, esto conlleva a un factor que vendría siendo una especie de... no sé si en los papeles estaba firmado, pero ponle un divorcio. Divorcio no sé ni de palabra, no sé cómo se manejará en esa época. Calculo que en esa época simplemente se separaron y a la mierda. No hubo papeleta. Pero sí se separaron. Ahora, durante todo este tiempo, tenemos que el reloj va avanzando y el hijo de Shaft, al cual conoceremos como John Shaft Jr. O también conocido como JJ. JJ. JJ Shaft. JJS. JJS. O JJ. No, no es rapero. JJS fue creciendo con... Porque referencia a Julio Nice no tiene nada no. que ver. Recuerden. Sí. Recuerden la canción de JJ. No, mejor no la recuerden. Recuerden la canción de JJ. De hecho, vamos a pasar la canción de JJ. Sería muy bueno. Sí, super, super preparado. Sí, como, casi como una producción de verdad. Bueno, el loco fue creciendo y con la obvia sobreprotección de la madre, que había conocido todos los esquemas y factores y puntos que puede tener la negra, negra sociedad. La mina lo quiso proteger de todo eso. Y bueno, el pibe creció y tuvo amigos y tuvo una infancia normal, con lo o sea, la más normal de lo normal de lo normal que puede llegar a tener un pibe. Vamos a decir, el tiempo fue pasando, la era fue cambiando y ahora nos encontramos con JJ, el cual debe tener unos, creo que tenía unos 20 y tantos años, que creció para convertirse en un eficiente miembro del cuerpo del FBI. Y vos dirás como, ¡ah! El loco está en el FBI. Ya está. Ahora, yo digo esto. H, ¿viste que yo tengo una radio? ¿Viste que yo soy locutor de radio? Sí. O sea, viste, como que... Bueno, el pibe también es parte del FBI. De la misma manera en la que yo soy locutor de radio. O sea, el loco trabaja, sí, es agente del FBI, pero trabaja en el análisis de datos del FBI. Es un programador, revisionista, compilador de datos, manejador del teje y maneje informático dentro del FBI. No es como... una gran chapa para mostrar. Y todos le dicen, cuando alguien te pregunte si sos del FBI, no le aclares lo que estás haciendo. Sí, sos del FBI. Ya está. Bueno, a todo esto el pibe es recontra normal. O sea, es re policía. No es policía. Teoría sí, pero el loco no es tan Kobani. Vos podés ser o policía de escritorio. Aún así te dan un arma. Bueno, ese es el punto, el loco no tiene un arma. Creo que él mismo no se considera a sí mismo policía, es lo que te quiero decir. Es como un analista que trabaja dentro del, casualmente, el edificio del FBI. ¿Cómo te lo puedo...? No, porque si te nombro Pornhub W, eso sí, eran todos policías los que estaban en Ciudad Policía. Pero bueno, el loco está ahí adentro haciendo sus cosas. Y... Es muy bueno lo que hace. No sé si el mejor, no creo que intente ser el mejor, pero es muy bueno lo que hace. Pero todavía es un interno, es un pendejo, no llegó hace tanto, no tiene mucha chapa todavía. En el medio de que está haciendo sus cosas de la vida, le llega, vamos a decir, a su rama de análisis, le cae un caso que es sobre una posible célula encubierta del Islam que acaba de llegar al país. Y bueno, y hay todo un tema atrás porque justo coinciden un par de reuniones y hay un par de movimientos raros. Hay que estarla vigilando, ¿no? Hay que estar vigilando cualquier cosa. Constantemente están hablando de que todo el trabajo que supuestamente hace el FBI y no sé qué es simplemente para ocultar una enorme pantalla racista que tiene el FBI contra todo el mundo. Lo cual J.J. que te dice que sí, es verdad. bueno. Él está en su boludez, se quiere hacer cargo del caso, lo mandan a fletar porque ese es el pendejo, no rompa las pelotas, ubicate en tu espacio y no rompa los huevos. Bueno, mientras que el loco está aceptando el hecho de que lo rebajan todo el tiempo y no lo dejan hacer el bien que podría hacer por la comunidad, tiene una reunión casual con sus amigos de toda la vida, los cuales son... creo que una era... Sasha, me parece que llamaba la loca. Y otro amigo de él que no me puedo acordar ahora cómo posta se llama. El cual no se volvió policía como él, sino que se volvió militar. Se volvió militar. El tema es que, bueno, estuvo un rato en el ejército, se dio cuenta que no era la suya, después cayó en la droga, después armó bardo y ahora está como súper rehabilitado. Y bueno, y JJ siempre lo ha bancado y con esto y este grupito de tres empezó a los mejores amigos de la vida y la bola. Bueno, se van a... Bueno, si tienen un encuentro fugaz así como para birrear un rato, una noche. Y en medio de esa noche, al loco este que te digo que no me puedo acordar como bosta de llama, le cae un mensajito medio como de costado y se tiene que ir a la mierda. De una manera muy poco común porque realmente la estaban pasando bien. Y al otro día tenemos que la madre de JJ lo llama para decirle: che, no sé cómo te explico, pero tu amigo le metieron un balazo. Y como que, bueno, está todo re mal. Y después tenemos el típico reporte policial donde el loco lo encontraron tirado en una calle de Harlem con cualquiera con una bala. Lo cual también es interesante porque lo encontraron hasta la garcha de merca. Hasta la recontra garcha de merca. Y es como que, che, no me está coincidiendo esto. Porque el pibe lo había visto hace como 2 horas. Estaba re bien. Lo conozco hace una bocha. Está súper rehabilitado. Y ahora como que me decís que estaba súper drogado. Y te apareció en un barrio que nada que ver. Es como que no me está cerrando. Y después tenés a la amiga esta que otra vez me parece que se llama Sasha. Que es... creo que es forense también. Médica forense y lo agarra al loco, tiene acceso a la pericia del cadáver y dice: che, él no estaba drogado, él estaba súper drogado, pero no a nivel normal, él tenía droga como para 25 personas, o sea, no es como algo que vos te puedas meter en el cuerpo. A este le agarraron y le enchufaron directamente un tarro de merca cuando estaba tirado en el piso ya muriendo. Dice: ah, che, no me está gustando por dónde va todo esto. La investigación se pone bastante salada porque lleva a JJ a conocer lugares de Harlem que él no conocía y no quisiera visitar nunca en su vida. Y después de que lo cagan bastante bien a palo por ser un pelotudo, se da cuenta que solamente hay una persona que conoce Harlem como la palma de su mano y a la cual es la única a la que puede llegar a pedirle una mano, manguearle un favor o quizás cobrarle el hecho de que ha estado fuera de su vida durante los últimos 25 años. Que es Papi Shaft. El cual lo ve así como de: ah, ¿quién es el homosexual que está parado en mi puerta? Y dice: papá. Dice: oh, JJ. Sin dejar nunca de cogerse a la prostituta con la que estaba en ese momento. Todo esto de la película es abiertamente todo lo que ustedes quieran. Apta para ningún público. Como, todo el tiempo van a ver gente en bola, gente cogiendo, gente merqueándose, gente chupando, gente metiéndole balazos a otras personas. Todo el tiempo. La película no para en ningún momento. Y bueno, y ahí conocemos a Jaft, obviamente interpretado por nuestro querido Samuel. El cual es una excelente representación de Jaft. Es una muy buena representación de Jaft. Es un tipo que se caga en todo. Todo, lo mira al otro y le dice: ah, mirá, deduzco como te ves que sos medio homosexual. O como le dicen a tu raza en este momento, los sexualmente abiertos, te tengo que decir transgénero, intransgénero, ¿cómo preferís que te categorice así dentro de tu pequeña etnia de tu mente pedorra? No, lo bardea re mal. Y bueno, estaba. Vamos a decir que. Entonces, JJ. JJ es. Ya no es tan. Va, ya no es tan en el pasado. No, es actual. Es actual. Está pasando ahora. Esto está pasando ahora. Bueno, y tenemos como que. Empiezan a surgir temas dentro de la investigación del supuesto homicidio. Donde vuelve a aparecer. El caso de. El caso de investigación que le prohibieron tener a Jay, que era lo de el análisis de la célula terrorista. De ahí tenemos como que el amigo este de Jay que estaba muerto también estaba conectado con un cartel de droga. Después aparecen negocios medios turbios en Harlem que donan plata a un culto. Después aparece un tema de tráfico de armas y un montón de cosas, todo conectado una cosa atrás de la otra. Vuelve a aparecer el gordito que sale de su zanja. Y se va toda la mierda constantemente. Cada una de las situaciones en las que el loco sale de esta película se pone peor. Y todo esto para empezar a integrar a JJ a lo que vendría siendo la oscuridad de lo que Jeff llama la vida real. Para aprenderle, vamos a decir, para enseñarle al pibe a ser más hombre, tan hombre como Shaft. Y bueno, tenés un despliegue de cosas volando, de manejo de armas, artes marciales, apariciones súper especiales, pero súper, súper especiales, muy copadas. Porque JJ pudo hacer todo, entonces se va a despegar eso, así que. Se le va a pegar la sangre shaftística. La shaft blood. Y bueno, y es muy graciosa, todo el tiempo es muy graciosa. Te cagás de la risa. Hay un montón de reacciones que voy a decir. ¡No! hay consejos de shaft que son muy buenos, como cuando una. ¿Cómo dice? Cuando una prostituta te está dando bola. No le vomites en la cara. Cualquiera, ¿vale? No, hay cosas que son muy, muy graciosas. La película está llena. Está lleno de momentos muy copados. Tiene música muy copada todo el tiempo. Está genuinamente, fílmicamente muy bien hecha. Las actuaciones están muy buenas. Si querían una película así como ¿cómo lo puedo decir? Transgeneracional. Van a ver esta y esta es para aplaudirla porque está muy bien hecha. El final de la película es muy copado, todo está dentro de todo un esquema que está muy bien armado, la pasás re bien. ¿Y cómo pueden conseguir esta película si no está en el cine? Porque estuvo como una semana en el cine de Estados Unidos y la volaron a la chota por algún medio pirata, ¿verdad? No. Ni siquiera. En el canal negro más cercano. Vos lo dijiste, en el canal negro más cercano. Esta película, al instante que fue fletada a la mierda, fue comprada por Netflix. Así que ahora mismo está disponible en Netflix para que la vean. Y está muy, muy buena. De los distribuidores de los negros que dejan el tiempo. Bueno, están los negros detectives de los 70. Volvieron. Volvieron los negros detectives de los 70. Con JJ, el rey. El hombre que no quiere ser esclavo del blanco. Es muy gracioso. Mírenla porque yo la pasé muy bien viéndola. Hay un par de momentos donde sí me estaba cagando mal de la risa. Es muy, muy recomendable. Obviamente si son de la raza que se ofende, disculpame, pero no es para vos. Si no sos de la raza... Vos, pequeño blanco maricón, que tenés problemas con tu género, que no sabés qué sos, bueno, para vos no es esta película. Pero para el resto de la gente que sí la tenemos gigante, sí es esta película. La película completa y abiertamente misógina. Oye, mi negro. Por la sombrita. Bueno, a ver. Además de ir por la sombra, ¿cuál es el pirómetro para la película? El pirómetro para esta negrosidad super negra es obviamente un... Echarle más carne al fuego que se la banca, así como una cosa increíble. No, mejor, porque me hizo reír mucho y se pone muy negra la trama. Es como vamos a decir que es un gran día para hacer un asado, mi negro. Le voy a subir un punto porque está increíble. Bueno, a ver, Pairo, voy a hacer una cosa rápidamente y... A ver, sorprende. No tengo cita. Bueno, ya que ahora tengo una directiva de que es el siguiente, así que vamos a escuchar una pequeña discusión interna que tenemos que haber tenido antes. Ya no importa, así que vamos a escuchar un tema. Un tema de esta temporada, digamos que. Ponele. Todavía está muy vigente. Está vigente como la como su cumbia. Está vigente como la gente. La gente que come gente. Los caníbales. Está vigente como la gente. Oh, Uy, clavamos un silencio. Dejemos. Super, corta. Super horrible. Persona se cae, super emo. Cortado hasta morir. Es lo que hay, es el frío, vos. Es lo que hay. Nos está cagando el frío. A ver, bueno. Persona se cae, tiritante. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva sección de Persona se cae. Sí. Sección anime. Aunque no pudieron predecirlo, esta semana no va a haber estreno. Es anime, así. Ya vamos a tener tiempo para eso. Y básicamente, ¿por qué no hay estreno de anime? Porque... no porque se haya estrenado muy poco, y no porque no lo haya visto, porque sí lo vi todo. Pero es como... sí, puedo verlo todo. Ponele, sí, todo menos la realidad. Nah, esa es una mentira, yo las mentiras no las puedo ver. Pero... sí hay... creo que fueron 7 estrenos o una cosa así. Y es realmente muy poco lo que puedo aportar sobre 7 estrenos en este momento. Lo que sí les puedo recomendar, porque hasta ahora... La realidad es esta. Hasta ahora los 7 que vi están buenos. Están buenos. Los primeros capítulos están buenos todos. Mucha historia corta, yo diría. Por ahora, sí, de corta, 15 minutos, 12 minutos, pero está entretenido. Bueno, pero tenés cosas como... yo en la serie del gimnasio, yo pensé que iba a ser una serie de 15 y no. No, yo también. Yo pensé que iba a ser una de esas series que te hacen hacer ejercicio, tipo como Johnny Training. No, yo no veía eso, pero digo, no veía un argumento que bancara más de 15 minutos. ¿Te acuerdas que había después otra serie, ahora no me acuerdo cómo se llama, donde era un grupito de 3 locas que también eran como que querían ser idols? Y en un momento se ponían a entrenar y hacían la secuencia del entrenamiento. Y en un momento... había una que tenía una mascota, no me acuerdo. Sí, una pelotuda, sí. Ya sí, sé esa era serie de ejercicio. Y bueno, capaz también esta serie de ejercicio. No, pero podía ser o no sé, pero yo agarré eso y dije, che, este argumento no soporta más de 15 minutos y no, me lo mandé en aguardar porque sí se la banca. pero por lejos, hasta ahora, lo que más banqué fue Astra no Kanata. No lo vi porque vi que... eran capítulo doble. Es capítulo doble. Está muy bueno. Está muy bien. Y no tengo 40 minutos, 27 minutos para ver esto. Ah, a mí me sorprendió. Yo no sabía que iba a ser capítulo doble. Yo lo arranqué y en un momento digo, chico, ¿para cuánto pasó? ¿Cuánto llevo este capítulo? Pero está muy bien. Es como Sophie de Puripara, pero crecía ahí en el espacio. Bueno, no sé quién es Sophie de Puripara, pero solamente debe estar llena de cáncer. Sida. Por eso mandaron el espacio para recuperarse. Pero está muy bien. Por lo menos el primer capítulo está muy bien. Tiene mucho aire a Survival Planet. Un poco. Un poco. Pero está muy bien. Por lo menos el primer capítulo me garpó mucho. Bueno. Entonces, en reemplazo de... en reemplazo de eso vamos a hablar de otra cosa. Sí. Vamos a hablar de algo que también rinde y rinde muchísimo. O sea, para todos ustedes, gente mágica galáctica. Ay, ya que hablamos de Kanata. O sea, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Persona no se cae, anime al infinito y más allá. Tu infinito y en beyond. A ver, esta semana les traigo algo copado como para ir viendo. O sea, a medida de que le damos tiempo para terminar de organizarnos toda nuestra grilla de cosas de finales y la reemplazamos por una grilla todavía más gigante de inicios. Bueno, en ese lapso pueden empezar a ver esto y terminar, no terminarlo, pero sí empezarlo a ver y quedar súper conformes. Vamos a hablar sobre algo bien antológico, algo re loco, algo histórico, ¿por qué no? Algo que determinó el destino de toda una era. Esta semana el tema a tratar va a ser Kidou Senji Gundam The Origin. Vamos a decir, una de las reversiones mejor hechas, vamos a decir, de la otra cara de una historia. Y vamos a decir que un aporte con grandes datos sobre... vamos a decir, sobre un pasado en el otro lado de la moneda. Donde, vamos a decir, el vamos a decir, en este fue el punto donde el mundo todavía no había empezado a arder. Todavía. Cuando todo era bonito. No era todo tan bonito tampoco. Bueno, pero éramos todos rubios y bueno, era como... ¿Cómo decir que no? Éramos todos rubios, todos así como, wow, qué linda la riqueza. No, decir Austria del Norte, que no es Austria del Este. Y tampoco era Austria del Sur. Era como la... ¿Cómo es esto? La novilla rebelde, pero antes de que llegaran los nazis. Ponele, sí, me gustó. Antes de que llegaran los nazis. Me gustó, porque sí tenías huérfanos, sí, y tristeza, pero alegría por su lado y estaba todo bien. Sí. y después llegó las nazis. Para. Después Timmy se cayó en el pozo y bueno. Bueno, pero antes que todo esto, y vamos a decir, y de adelantarnos un poco más a lo que vendría siendo toda esta ópera espacial de venganza. Antes que digas otra cosa, lo de respecto a Jaffe, dice Allen, decía: este informe tiene que hacerlo el pairo cubano. Y hubiera estado re bueno hacerlo con la voz del pairo cubano, amigo, pero. Chap no es cubano. Chap es de Harlem. Chap es un negro de Harlem. Eso salió como un... Sí. Más que como... Estoy cruzando por un montón de especies. De cubano pasó como alemán. Alemán ruso. Medio raro. Es que vamos a hablar sobre una serie de agentes secretos y de espías y de venganza. Saludos a la pared. Saludos, pared. Y dice que suena interesante el tema de Shaft. Es muy bueno el tema. Muy, muy bien. Allen dice que la serie del gym... Donde aparece el Makoto musculoso. A ver. Kido Senshi Gundam The Origin. Vamos a decir, fue originalmente una tanda de OVAs. Vamos a decir, OVAs cuasi película, quiero que me entiendan. Estrenados en lo que vendría siendo festivales con tiempos bastante prolongados y bastante jodido de seguir. O sea, si por realmente. Como le pasó a la mayoría, si vos perdías la pila, la fila de donde estabas, olvídate, se te iba a re complicar conseguir las cosas. A ver, esto, vamos a decir, esto empezó a estrenarse en lo que vendría siendo febrero del 2015 y consta de 6 OVAs, o sea, todos OVAs muy buenos, donde, vamos a decir, cada OVA tiene una duración entre lo que vendría siendo una hora y media. En realidad eran películas. Entre una hora y una hora y media. Pero no todos los OVA duran lo mismo, eso es lo que quiero decir. No es como. No es preciso. Los últimos dos duran más. Era como una cuatrilogía de cosas. Seis. Seis. ¿Eran seis? Seis. Ah, peor. ¿Cómo era tetralogía? Sextología, no sé. Yo me la tengo furtiendo, así que. A ver. Una oda a la cumbia de Char. A la cumbia de Char. 6 horas de la cumbia de Char. Y bueno. Vamos a decir que. Por lo general, cada uno de esos ovas te deja con un cliffhanger horrible. Horrible, super conchudo. Creo que son los 5 más conchudos cliffhanger de los últimos 10 años. A ver. Pero. O sea, para que se den una idea de cómo iba todo esto. La fecha de los estrenos de los OVA fue la siguiente. Quiero que anoten para que se den cuenta. El primer estreno, como dije, el primer OVA se estrenó el febrero del 2015. Después. Nos saltamos hasta octubre del 2015. Después nos vamos a mayo del 2016. De ahí nos vamos a noviembre del 2016. De ahí nos vamos a septiembre del 2017. Para, bueno, para que, terminar. Tenés que bajarle un poco a la espuma de chocolate, sí, si no se te rebalsa el vaso y te. Para ¿te terminar sí. En mayo del 2018. Como, sí, un lapso de estreno de la concha de la vida. Pero justamente las dos últimas partes son las más. Son las más potables. Sí. Ahí la tiraron que todo. Papota, la que... Quiero que entiendan que la última parte de esta historia agarran todo el camión de plata de juntaron y lo tiran. No se guardan, no se gastan ni 5 centavos. Nadie se llevó plata a la casa después que terminaron los OVA. Entraron como salieron. Satisfecho, pero entraron como salieron. Como ir de puta con tu sueldo. Bueno, como le venía diciendo, unos estrenos, una fecha de estreno patada de la pija, pero bueno, vamos a seguir. Lo valía totalmente, pero igual, patada de la pija. Bueno, pero por suerte, vamos a decir que en el actual esplendor de los OVAs, y todo el camino recorrido y toda la digamos bola, que siguiendo los pasos de lo que fue Gundam Unicorn, siguiendo los pasos de Gundam Unicorn y de la mayoría de las adaptaciones de este tipo, la serie fue transformada a un formato de TV y se empezó a emitir en abril de este año con una duración y un corte de 13 episodios de una duración normal de episodio de TV. Formato televisivo normal, o sea, todo todo contenido y realmente emitido con relativa periodicidad. Sí hubo retrasos en la emisión de algunos capítulos, pero fue, ya eran como, estaba dentro del esquema que no saliera esa semana. O sea, no, todo planificado, no es que mirá, nos cagamos en una parte, no. Bueno, como le venía diciendo, la serie tiene, consta de 13 episodios, todavía se sigue emitiendo. Y en este momento, esta semana, creo que estaría saliendo lo que vendría siendo el capítulo 11. Así que todavía hay un poco de lapso para terminar de verla. Se pueden subir tranquilamente y ver el final. Onda, todos vemos el final de Game of Thrones. De hecho, el 10. El 10 es el que se estrenó el de primero esta de julio. Yo ya vi el 10, por eso. No sé si el 10 es el de esta semana o el de la semana pasada. Supuestamente el episodio 11 recién vuelve el 29. Oh, al menos acá lo que es cosa. Te muestra la guía de capítulos de IMDb. Puede ser que tenga un retraso. Pero de nuevo, debe ser el corte final. Capaz que hasta son capítulos más largos, ¿no? No sé. ¿Esto van a ser 12 capítulos? ¿13 capítulos? Yo pensé que iban a ser más. Bueno. Y mirá que está todo. Mirá que está todo. Por lo menos hasta ahora estaba todo. Es más, hay un poco más. Pero bueno. A ver. Esta nueva versión, vamos a decir, con un par de cosas extra, no tantas, no se entusiasmen, esto es como los 15 minutos extendidos de una película que te filtran durante toda la película en pequeños segmentos de un minuto. Pero tiene sus cosas. O sea, fue rebautizada como Kidosen Gundam The Origin Zen Akai Suisei. Y como no podría ser de otra forma, vamos a hablar de el fucking cometa rojo, papá. Suicide. El fucking cometa de red rojo. Acá Suisei, o como quieran llamarlo, el Capo Char. El Capo Char. Bueno, antes de proceder. Lo bueno que si te llamas Carlos y también te dicen Char, te pueden llamar Char. Te pueden llamar Char y tener la onda. Te compras una Ferrari roja o el auto. ¿Cuál era el auto que salía en la promoción? Un Subaru, me parece. Sí, por eso era un Subaru rojo que promocionaba Char, que estaba re bueno. Es que siempre roban con. Esa publicidad está re buena. Me dio ganas de comprar un auto. De hecho, una de las cosas que había visto en su momento era. Bueno, había sido una típica mochila roja. Que para promocionártelo directamente le ponían al lado una figurita de Char, así ni siquiera grande, eran de 13 centímetros. Una mochila roja con un llaverito de Sion y listo, y ya está. Esa es la Char's mochila. Y vos decís, ¡no, boludo! ¡La Char's mochila! ¡Sos un idiota, bro! Te daban ganas de comprarla. Ese es el espíritu de Char. Bueno. Bueno, volviendo a esto, le voy a tirar un par de datos así como súper interesantes que le van a ser de utilidad durante este informe. A ver, primero así como superior, si no sos fan, si no sos fan de onda, si no sos fan de esta movida, recuerden que el próximo tren que te lleva afuera de este universo salen 15 minutos y te quiero ver arriba de ese tren. Así que te vas yendo. Bien. Yo comentaría que esto. Déjame ver si, aunque sea, me toma el micrófono. Maldito micrófono. A ver. Maldito. No sé si está tomando el mío o te está tomando el tuyo. Esa es la joda. Déjame ver una cosa más. No, me parece que está peor. Bueno, digamos que también, si no venís de la onda o venís con muchos spin-offs, también esta es una forma de subirte. Sí. Que es la forma copada de subirte. Especialmente porque hasta ahora no se ha hecho una remake de la primera saga de justamente de... De 0078. Exacto. Que ya en un momento se habló de que iba a haber una remake, pero hasta ahora nunca había nada oficial. Y esto justamente puede... Esto está antes de todo. Sí. Esto está bien, bien el origen de todo. Esto está incluso antes de Unicorn, así que esto está antes de todo. Así que en parte esto puede ser una de las razones por la cual te puedas subir al camión, al camionazo de Gundam. Puedes ratificar lo que pasó en el pasado, que a la gente no le gustó. O sea, como que en el pasado la gente era muy imbécil. Y también el tema de que la animación de la primera temporada de Gundam era como que sí. Lo mirás y ahora te aterra. Ahora es un poco complicado ver Gundam. Sí. Bueno. Pero bueno. A ver, siguiente consejo así útil. Bueno, ahora como que ya los infieles se fueron y solamente quedamos los amigos, ya podemos proseguir en esto. Segundo dato importante, para los no iniciados, o sea, como todos los que no están tan metidos dentro del universo de Gundam, esto lo tengo que hacer una aclaración porque hay mucha gente que conoce Gundam pero realmente no lo vio. Vamos a hablar de Charles. O sea, lo que vamos a tener acá es vamos a tener una reinterpretación completa de lo que vendría siendo una historia de venganza y de matanza zarpada, donde un montón de personas pueden parecer copados, capaz que lo son, capaz que no, pero no nos van a terminar cayendo bien ninguno, todos nos van a terminar cayendo para el orto. Porque, o sea, obvio, o sea, todo esto, casi todo lo que vendría siendo la vida de Charles está muy basada en lo que vendría siendo el Conde de Montecristo. O sea, si no entendiste eso, medio que está llegando muy tarde a la fiesta. Y van a salir a decirme gente que dice: no, Charles está inspirado en el coso, en el varón rojo de ta ta ta. Y yo te digo, sí, pero no me estás entendiendo. Charles Aznavel está, la figura de Charles Aznavel está inspirada y está basada, el diseño de Charles Aznavel está basado en el varón rojo. Eso es totalmente cierto. Pero la vida de Charles Aznavel está basada en el Conde de Montecristo. Salvo que el Conde era niño. Solo que cuando empieza cuando era niño. Esto también. Mira vos qué casualidad. Y bueno. Y tercer dato importante. Y quizás el más importante de todo esto. Es que esta historia se ubica. Vamos a decir. Adelante del principio de todo lo que conocemos de Gundam. O sea. Y pasa durante. Obviamente lo que vendría siendo el Universal Century. A ver, muchos años antes de que ocurriera la Guerra de un Año y que, y vamos a decir, con todo lo que eso conlleva. Y acá vamos a aprender un poco de historia, aunque realmente no tengamos demasiadas ganas, pero se aprende historia y está copado. A ver, con todo eso en mente y a sabiendas de que voy a spoilear un poco de la trama, porque de onda, esto ya ni siquiera es trama, esto es historia. Porque esto no solamente salió en la serie de el 78, sino que fue ratificado durante muchísimas series de onda, o sea que no sé si cuenta tanto como spoiler lo que voy a llegar a decir, tampoco me voy a ir tan a la mierda. De hecho, la historia más básica de Char es un poco conocida. Por eso. Tanto conocida, mejor dicho. Por eso, no. Y tampoco me voy a ir tan a la bosta. Son como los hechos más básicos de la historia de Char. Son hitos en su historia que justamente marcan al personaje. Por eso, entonces tampoco es como que lo consideré tan spoiler, pero sí. El tema no se quieren meter acá con esto, les aviso de entrada. A veces yo le digo muchas veces a unos compañeros que dicen, no, a mí no me gusta spoilearme. Y dice, bueno, pero a veces no es el hecho de qué sucede, sino cómo sucede. Sí, acá es cómo te lo cuentan. Acá es muy importante. Ya voy a contar ciertas cosas, pero obviamente hay muchísimas cosas más pasando al mismo tiempo que lo que estoy contando. Capaz que lo que cuento ni siquiera es la parte más interesante de lo que está pasando. Y de nuevo, es muy importante verlo, es muy importante interpretarlo. Y otra vez, esto es historia dentro de la saga de Gundam y ha sido contado muchas veces de diferente manera. Esto es solo otro punto de vista de esa historia. Por eso no sé si cuenta como spoiler. Es como que te diga que Superman era Clark Kent y cayó en el maizal. No es un spoiler. Allen comenta y dice: primero una sección bien negra y después una bien ruda y nazi. ¡Esa! Y hay que mantener el equilibrio. Hay que mantener el equilibrio. La fuerza debe estar en orden. Bueno, a ver. Con todo esto en mente de lo que les acabo de decir, vamos a comenzar con esta historia. Presentándonos, vamos a decir, un pacífico día en lo que vendría siendo el nuevo año calendario espacial, donde tenemos a los nuevos habitantes de las colonias, ahora llamados Spainoids. Ellos están empezando a formar lo que vendría siendo su vida, en su vida, su entorno de trabajo y de negocios, y por supuesto bancando como pueden toda la situación de ya no vivir en la Tierra. Las colonias no son algo que se fundó hace tanto tiempo. Estamos hablando como que la colonia está y capaz que en este punto de la historia vos podés haber nacido en la colonia, pero tu viejo necesariamente no. O sea, estamos en ese punto de la historia. No es como que cuatro generaciones de gente que vive en la colonia. No. Capaz que tu viejo nació en la Tierra y se mudó a la colonia. Sí. Estamos en ese punto. Y las colonias tampoco es como que están muy lejos de la Tierra. Porque no les daba llegar hasta tan igual lejos. La gente de la colonia, a pesar de tener alta tecnología, porque alta tecnología para irte a vivir al espacio, parece que eran una especie de románticos de la época digamos, la preguerra. Sí, la primera guerra mundial, primera guerra mundial. O sea, apenas pasando, digamos, unos pocos años pasando la revolución industrial. Porque, todavía habían autos, pero como que tenés otras cosas para manejarte, digamos. Es que la ropa que tenían. Es que acá es donde corre el efecto de lo supersónico. O sea, acordate que vos estás viendo el futuro que previó Tomino en 1970 sobre cómo iba a ser la vida en el 2000. Sí, pero Tomás, o sea, tus personajes te arrancan con ropa como, ya digo, re de niño de Europa de 1930. Igual eso te lo... Niño de Europa. Nene bien de Europa. O sea, de plata, sí. Directamente. Así tipo, vos no usas pantalón largo, por eso nene, tenés que usar el pantalón corto. Un volado, sí, porque si no... Bueno, sumo bombacho, que es casi largo, pero no. Vos no usas pantalón largo porque no sos hombre. Tú ya no sos un hombre adulto. Igual es lo... te lo justifican en la historia, te dicen, mirá, pasa un montón de quilombo y el gobierno ahora es así, así, así. Pero bueno, a ver, como le venía diciendo, la gente se está todavía acostumbrando, armando su vida, viendo a ver cómo hacen. Y en el medio de que arman su vida, vamos a decir que si podríamos decir que el barrio donde vos vivís es tu mundo, imagínate si tu barrio está flotando en el espacio, o sea, literalmente es tu mundo. Y como son casi mundos aparte, tienen su propio sistema de gobierno y de seguridad y otras cosas. Y hay gente que está mejor parada que otra, como pasa en todos lados. Voy a corregir una cosa. 1950, bueno. 1950. No sé, no tan viejo, pero 1950. Todavía estábamos en una época donde, o sea, bueno, estamos en los 70 con nuestra gafa de sol y todo. Como después vamos a ver a Char. Esos Ray-Bans. Digo, sí, arrancamos más o menos tipo con vestimenta de los 50. Sí, que me perdí lo que estaba leyendo. Allen, como dice, que perfectamente equilibrado, como tiene que ser. Claro. Obviamente. Como un desayuno. Como el desayuno que tenés que tener así. Un poco de fruta, algunas azucaritas y riquísimo. Una bebida energizante y ramen. Tu desayuno. No. Bueno, Como le venía diciendo, alguna bebida de proteína, sí. Bebida proteína. Para mantenerme fuerte. para hacer que tus músculos crezcan. Bien. Como les venía diciendo, tenemos esta. Arrancamos en esta pequeña colonia, la cual está controlada por un sistema político medio tirando a la burguesía que está manejando todo lo que hay que manejar en ese momento. Voy a decir, casi una monarquía también. Casi, pero no. O sea, en este punto todavía no. Bueno, vamos a decir que en una colonia como tantas otras, vamos a conocer al prota de esta historia, un joven de unos 10 años de edad llamado Kasbal Rendaiku, nacido vamos a decir, en una familia muy acomodada y con o sea, con bastante burguesía por detrás. Vamos a decir que Kasbal creció como sucesor y primogénito de lo que vendría siendo Sion Sung Daikun, el cual en este momento ejerce el puesto de gobernador de una de las tantas colonias cercanas a la tierra. Y si bien el tipo, vamos a decir que esto no era un gran puesto de poder, siempre hay alguien que te quiere escupir el asado o que directamente quiere tu cabeza en el piso y listo. Kasbal también tiene... Vamos a decir, también es el hijo de lo que vendría siendo Astraya Tordaikun, una madre muy abnegada, vamos a decir, que vivió por sus hijos todo lo que pudo. Y Kasbal también es el hermano mayor de lo que vendría siendo Artesia Somdaikun, que en este momento es una inocente chica de unos 6 años, más o menos. Vamos a decir que ambos niños nacieron y crecieron en la colonia. Nunca han visto el espacio exterior o se han percatado de lo grande que es su mundo actualmente. Pues ya ni siquiera estamos limitando a, mirá qué grande que es la Tierra. No. Ahora es como, mirá, che, la humanidad llega hasta Júpiter. No tenés idea de lo grande que es el mundo. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Porque son chicos y tampoco se dan cuenta de lo tensa que es la situación política dentro de su propio hogar. La colonia en la que ellos viven, si bien está gobernada por Seon Sung y, o sea, tiene adeptos fieles el tipo, también está pasando por una pequeña guerra de poderes interna contra lo que vendría siendo los primos de Seon Sung, que están encabezados por Denwin Sudo Sabi. Acuérdense de este nombre, porque es uno de los personajes que, vamos a decir, uno de los que prendió la mecha. Quizás no es el más grande responsable de todas las cosas que pasaron, pero es un engrane muy importante dentro de la máquina. Bueno, la situación de la familia de Kasbal nunca estuvo del todo bien, pero a medida de que los hijos y familiares de Denwin fueron creciendo, vamos a decir que el viejo le entró el deseo de ser el capo absoluto de toda la boludez y educó a sus hijos para creérsela, básicamente, o sea, para creerse que son la super gran cosa de la vida. Y el lomo, casi el lomo superior. El lomo cheto. El lomo cheto. Y, o sea, con eso por detrás y los deseos de tomar el control, vamos a decir, pasaron de ser una especie de deseo loco a algo un poquito más radical. Todo hubiera sido igual, vamos a decir que hubiera sido. Hubiera habido capaz que un poco de fraude, capaz que un poco de manejo sucio, de apriete o de lo que vos quieras, competencia desleal o alguna boludeza. De no ser porque acá tenemos a lo que vendría siendo Gair Sabi, el cual sí es el hijo de puta más grande de la Tierra, o mejor dicho, el hijo de puta más grande de la galaxia, que vendría siendo el principal responsable de casi toda la mierda que pasa después y que va a seguir pasando los próximos años. Este es el hijo mayor de Denwin, que decidió, realmente sin consultarle a muchas personas, que la aposta era meter una pequeña bomba en el discurso donde estaba dando, que estaba dando Seun Savi en ese momento. Seun Daikun. Sí. El loco estaba ahí tranquilo dando su discurso de por nosotros y por el pueblo y por la facultad peronista. Y el loco voló a la garcha. Bueno. Y el tipo voló a la chota. O sea, claro que esto pondría... O sea, toda esta situación... El público tampoco es boludo. Sabe que los Savi le están tirando mierda a los Daikun de hace muchísimos años. Como ponele que Moyano en un día, bueno, quiero ser presidente. Y bueno, listo. Sí, sí. Tiene toda la mafia detrás. Tiene toda, te das recuenta al toque. Y encima lo peor es lo haces un... Tirale que lo haces un Moyano, pero Moyano además milico. Sí. Además. Encima está reflejando todo re bien, pues. Acuérdate que el hijo de Moyano tiene un puesto en el gobierno, sí. O sea, está es re equivalente. Un Moyano y además Moyano que está metido con los milicos. Bueno, como le dije, el loco vuela toda la chota. Claro que esto pondría a los Savi en lo que vendría siendo los principales sospechosos de todo el hecho. En un entorno súper cerrado, porque estamos hablando de la gente de una colonia. Es como, mirá, ellos son los conchudos del barrio, que te están tirando mierda todo el día. Y sí, me parece que ellos te pusieron la bomba. No hay que ser muy detective, no hay que llamarlo a Jaff para descubrir el caso. Por lo que, o sea, como para tratar de zafarlo un poco y hacerse los boludos, Giren también se ocupa de meter la misma bomba en el auto donde iba su hermano. Su hermano que. O sea, el que le llevó un par de años. Sí. Que también era un tipo re querido por el público, a pesar de ser un Savi, lo bancaban todo, pero también lo hace volar a la mierda. ¿No es Sasro Savi? ¿Eh? Sasro Savi, ¿no puede ser? Sí, Sasro Savi, él lo vuela a la mierda. Sí, como para que no haya competencia. De paso. De paso, como para borrar competencia. Y bueno. O sea que el tipo, flor de conchudo. En este evento político, quizás insignificante para lo que vendría siendo la mayoría del mundo conocido, inicia lo que vendría siendo un dominó de roja sangre que se va a extender a lo largo de todo el espacio y tendrá una serie de consecuencias que van a cambiar el mundo para siempre. A ver, con la muerte de lo que vendría siendo la actual cabeza de los Sion, y con su hijo todavía muy pequeño para heredarle el puesto de el puesto que le confiere por derecho, ponele. Vamos a decir que el siguiente en la línea sucesoria es obviamente el tío de Sion Sung, que vendría siendo Denwin. Uh-huh. Quien no le gustó mucho el plan de su hijo Giren, pero sí le gustaron los resultados. O sea, no lo bancó con, che, vamos a volar al tío a la mierda. Pero bueno, ya que volamos el tío a la mierda, vos te quedaste arriba, está todo bien. Ponele que está todo bien. Vamos a decir que el tipo de inmediato acusa a partidos opositores y terroristas y no sé qué y la vida. Y se envuelve en la bandera de Sion clamando buscar la verdad, la justicia, y está todo muy lindo. Y ustedes, hijo de puta, que mataron a mi primo y se esconde, los voy a hacer cagar fuego a todos, la concha de su madre. Bueno, por golpe, golpe gremialista, digo, golpe. Sí, golpe gremialista. Golpe sabivista. Golpe sabivista. Por supuesto que tanto Astra, vamos a decir, tanto Astraya como Kasvar y los fieles a Daikun saben sobremanera que Denwin es el culpable de toda la boludez. Y la típica, cuando tenés descendientes. Sí, bueno. O sea, ellos saben de entrada quién lo hizo. Y como hicieron cagar, vamos a decir, a la cabeza de la familia, no van a tardar mucho tiempo en ir por el resto para terminar de zafar todos los pequeños cabos sueltos que quedaron por ahí. La única defensa de Astria es su título, que le da una cierta protección, y los servicios de lo que vendría siendo Jim Barral, el líder militar de la colonia en ese momento, el cual, voy a decir, ya está viejo y bastante sobreteado por la vida, y ve a Astria y a sus hijos como, vamos a decir, su propia oportunidad para quedar bien parado cuando todo el tema de los Sabi por fin salga a la luz y se descubra que ellos son unos hijos de puta de mierda y la familia Daikon vuelve a estar arriba de todo otra vez, y el tipo va a quedar como, ah, yo los ayudé, yo los salvé, yo soy el capo de este lugar, de este sí. pequeño punto de la galaxia. Bueno, claro que como el tipo es bastante incapaz, bastante mierda, y vamos a decir que el loco también tiene un hijo y es un capo bastante grande y la milicia lo quiere mucho. El loco agarra y larga toda la responsabilidad de proteger a Astrea de sus hijos a lo que vendría siendo su hijo, que en este momento lo vamos a conocer como Ram Barral. Sí. El mismo Ram Barral. Que iba detrás de una milf casada. Tenemos que el tipo va a proteger a la señora y a sus hijos con todo lo que puede, contra todo lo que se va a encontrar. Acá te das cuenta que Ram Barral es un capo. Sí. O sea, te podés haber reído de él por mucho tiempo, pero en esta serie te das cuenta que el tipo es un capo. Con todo en contra, y vamos a decir, sin una clara forma de zafarla, Astria, no puedo decir que no le queda otra que recurrir a su tía, la loca de Roselia Daikun, la cual en su momento, si hubieran Gundam Unicorn, la van a haber visto por ahí tirada. Roselia Daikun, que es la hermana de Sun Daikun, uh-huh. Que está bastante loca del cerebro. Vamos a decir que le da asilo a Astraya. Incluso, vamos a decir. La protege de toda la boludez, le da un lugar para esconderse. Pero con una condición. Como la mina está muy loca, es muy jodida y tiene temas con su. Vamos a decir, con su hermano y con toda la boludez. Y se la recree, la va a poner en onda princesa de la torre. Sí. O sea, mandate ahí, quédate y callate la boca. Y si querés vivir, vas a vivir ahí y no te vas a dejar de ahí porque te voy a cagar a tiro. Ah, entonces, Astrea es la cuñada. Astrea es su cuñada. Sí. Y ella acepta porque, bueno, hay que cuidar a los pibes. Por supuesto que sus hijos les espera un camino un poco diferente. O sea, tras, vamos a decir, escapar de los dominios de lo que hasta ese momento era todo su mundo, y tras una promesa bastante difícil de cumplir, ambos chicos quedan bajo el cuidado del señor Mas. Un viejo, vamos a decir, un viejo amigo de su padre, y un gordito muy copado, de muy buen corazón, que se va a esforzar de ahora en adelante por... vamos a decir, por ser lo que bien podemos llamar como el padre de los pibes. Loco, copado. De esta forma, vamos a decir, la pequeña Astria va a tener que cambiar su nombre. Y a partir de ahora la vamos a conocer como Seyla Mas. Y Casval se va a transformar en Edward Mas. Y bueno, y van a adoptar un perfil súper bajo como para ocultar todo rastro, porque la familia Sabi lo va a estar buscando y lo va a estar persiguiendo aún ahora. Y van a tener que hacer su vida otra vez, pero esto es importante, sin perdonar y sin olvidar. De acá además pasaron los años y Denwin y su familia no desperdició ni un minuto en hacer sus mierdas. Tomaron el control de la colonia, obviamente, e intensificaron lo que vendría siendo todo su poder político y militar, y poco después se hicieron con un gran porcentaje del territorio espacial circundante, o lo que vendría siendo todo el territorio espacial Space Noid, al punto de ser realmente una amenaza muy real para el gobierno terrestre. Pero también estaban haciendo ¿cómo es? Oh, Australia me volvió a perder. Bueno, como le venía diciendo, también estaba, o sea, mientras que ellos estaban haciendo su vida, justo debajo de las narices, justo debajo de su propio territorio, del territorio de sus perseguidores, en lo que vendría siendo ahora la colonia Texas, tenemos a Edward Mas, que creció con, sí, vamos a decirle, gran resentimiento. Y sí, sí, sí, tiene motivos. Quiero aclararlo, tiene motivos. Zarpados. Maldita cosa. Yo diría que resentimiento es como el resentimiento que tengo hacia este conchudo cable. También, resentimiento hacia el conchudo cable. Y bueno, imagínate ese, ese cable por 15 años. Y bueno, y ya. Como cable sabio este. Sí, fíjate, fíjate si no tiene, ah, si no es la marca Sabi. Hijo de puta cabello. Bueno, como le venía diciendo, creció con gran resentimiento. Y el loco ya exhibiendo jodidos problemas de comportamiento violento, a pesar de. Vamos a decir, a pesar de que su hermana Zayla intentó siempre pararlo como pudo. Pero realmente es muy jodido controlar a Edward. Vamos a decir, en estos momentos, y con vamos a decir, un principado de Sion con ideas de empezar a un conflicto contra la Tierra como un punto bastante cercano en la agenda, pero todavía no sellado, Edward se ve, ven todo esto, ven el crecimiento de su rival, es una oportunidad que no puede dejar pasar. O sea, siempre con cuidando los deseos que tuvo desde niño. O sea, junto con su amigo y vecino en la colonia Texas, una persona al cual vamos a conocer como Charles Aznavel, quien, por cosa de la vida, es prácticamente idéntico a Edward. Es prácticamente idéntico. Hasta la hermana se sorprende porque en un momento lo confunde y dice como, che, bueno, son mi hermano. para sorpresa de este, sí. Sí. Ya no te alcanzo la toalla, entonces listo. No, sorpresa. No, sorpresa. No, no te quería asustar, pero bueno. Pero yo no soy Charles. Soy su gemelo malvado. Pero no te preocupes, yo sé que él me dijo que el masaje que tuviste el otro día estaba. Te copo. Copo, así que. No te da problema. Ahí me comentó. Bueno, como le venía diciendo, ambos se preparan para. Ambos se hacen amigos, así, es como agarré y enamorar, y como, ah, listo, es como, sí, soy amigo de mi clon. Che, sos por un fachero, la tenés ahí. Como... Ay, sos re rubio, ay, vos también. están así los locos. Sí. Y, vamos a decir, ambos pretenden enlistarse dentro de lo que vendría siendo el ejército de Sion. Recuerden que ellos viven en el territorio de Sion. Sí, todavía. A propósito, viven ahí. Pero, vamos a decir, con la idea de ganar muchos méritos y subir rápidamente de rango. Nada te sube más rápido de rango que una guerra que se está por venir. Exacto, porque se mueren todos. Así que... Porque se mueren todos. Entonces es una excelente manera de poder escalar rápido en la carrera militar. Pero claro que, vamos a decir, y aprovechándose vilmente de una chance que le da la vida... Uh-huh. Un atentado terrorista creado para ocultar la muerte del único hijo de Sion Daikun dará como resultado que solo Charles Aznavel logre sobrevivir y entrar al ejército como todo estaba planeado. en ese lugar, y tras, vamos a decir, destacar como un cadete de primera clase, vamos a decir, el orgullo del ejército y con el respeto de sus compañeros, Charles conoce a lo que vendría siendo Garma Zabi, el hijo más joven de Denwin Zabi, quien Denwin decidió que este fuera su próximo heredero, para, obviamente, proteger la grandeza de los Zabi. Y ponele que Garma sea capaz y toda la bola, pero es un flaco que quizás es muy noble para la mierda de familia que tiene. O sea, y sus conceptos sobre moral o realmente ser un mal tipo, no están del todo rotos como el resto de la gente, como el resto de su familia. O sea, el tipo todavía le jode ser el hijo del rey loco, pero cuando el rey loco manda a matar un montón de gente, él realmente no se pone tan en contra de su padre. Es como, papá, me enteré que los Abby volaron un edificio a la mierda que estaba lleno de bebés y mujeres embarazadas. Sí, hijo, pero lo hicimos para mantener la grandeza de los Abby. Ay, papá, a veces haces cada cosa que me hace dudar de vos. Imagínate que tiene la misma edad que Char, así sí, que prácticamente sí. Cuando sucedió todo esto, y cuando hizo el conflicto y cuando murió justamente... No, digo, todavía no empezó. Era como muy, muy pendejo el nene. No sé qué tan... Podrido está. Consciente estaba de que, puede ser que mi viejo sea alto garca. Y el loco está consciente, pero... En su idea de... En la idea que Darwin metió en su cabeza... El tipo es como que le metió mucha... Mucho tema burgués... Y es como que el pibe hasta cierto punto se siente con derecho de tomar la vida de la gente... Entonces no... No es que está roto, es que lo hicieron roto... Como le venía diciendo... Aprovechándose... De una vorágine de cosas... Y tras uno que otro tema revolucionario en el medio, Charles se vuelve el mejor amigo de Garma. Y lo usa. Lo usa como se le canta, de la manera más vil e hija de puta posible. Y Garma va. Porque para Garma, Charles es su mejor amigo. ¿Y Charles lo usa? ¿Lo usa? Sí, creo que sí. Se va de tema. No me acuerdo cómo era. ¿Te acordás la serie esa en broma que habían hecho de Gundam? Justamente de 0079, creo que era. 0079 es una serie en Gundam, joda de Gundam, es una parte de la historia de Gundam. Bueno, pero no, justamente estaba la serie en joda que habían hecho donde eran todos chivis. Ah, sí. Y ahí justamente a veces te pasaba un pedacito de la serie original que era, bueno, agarramos y te mostramos el gran desenlace de Garma. Como listo, bueno, ahí ya te peleamos lo de su destino, pero bueno, como que tampoco era, oh, Char, me engañaste, Char. Yo te creí mi amigo. Este es precisamente el momento de la historia donde... vamos a decir que la forma de la guerra empieza a escalonar un poco. Está a punto de cambiar. Debido a que lo que vendría siendo ahora Sion ha estado investigando y desarrollando un nuevo tipo de tanque autónomo. El cual su creador va a terminar llamándolo Mobile Suit. Y vamos a decir que cuando Charles ve uno de estos por primera vez... Pone una cara donde acá claramente te das cuenta de que este fue el momento en donde se fue a la mierda todo. Porque el loco así como que lo ve por accidente a uno y no le ves los ojos. Pero te los imaginas los ojos que está poniendo. Digo, acá ese fue el momento donde se fue a la mierda todo. Lo que pasa con los otros personajes... De esta historia, o sea, también es muy copado, no se lo voy a decir, pero les voy a tirar un par de cosas importantes. El primero es que en respuesta, vamos a decir a lo que vendría siendo el tremendo poder de los Mobile Suits, el gobierno de la esfera terrestre va a empezar su propia producción loca, el cual va a denominar Proyecto B. Una movida que va a involucrar a mucha gente muy zarpada y que tendrá como partícipe a Temray, el como líder del proyecto, y por supuesto padre de un en este momento muy joven y totalmente puberto Amuro Ray. A ver, y como para ir cerrando todo lo que vendría siendo el inicio de las hostilidades. Este es como, no fuimos al carajo, tengo que hacer algo. Sí. Este es como, ¿cómo es? Ron One, ¿te acordás? Sí. Bueno, me fui al carajo, como. No, acá donde se fan todo el carajo. Y por eso, pero, bueno, vamos a hacer algo. Sí, este no dejó un planito, este dejó otra cosa. Sí, no, pero no me refiero a eso. Mm. Cuando lo encuentra, sí, cuando encuentra los primeros pistas de eso, sí, es zarpado. Por eso, perdón. Pero, vamos a decir, lo que inicia realmente, porque la guerra, vamos a decir, la guerra de un año estaba ahí de empezar. Uh-huh. Ya se estaban cagando a tiros abiertamente, ya se recontrabosteaban. Pero todavía era algo que, ponele que en una mesa, con muchas disculpas y cediendo territorio, podía llegar a calmarse de alguna u otra manera. Nadie iba a quedar bien parado, pero se podía llegar a calmar el tema. Ahora es cuando de la mano, otra vez, de Guilherme Sabi, se ejecuta la estrategia de lanzar una colonia habitada a estrellarse directamente contra los cuarteles de lo que vendría siendo la Federación de la Tierra. Y acá te das cuenta donde se fueron a la mierda. Porque, o sea, el plan del loco era directamente agarrar, no una colonia deshabitada, un pedazo de... No, la colonia con gente la tiró a los cuarteles de la Tierra. Y la idea del tipo era, che, vamos a tirar esto y vamos a volar a la mierda a sus cuarteles. El loco no imaginó la escala de lo que hizo en ese momento. Se fue varios niveles de a la bosta. Y así es como va a empezar una guerra sin cuartel. Totalmente en su apogeo. En una lucha, vamos a decir, por la justicia, por la paz. Y con, vamos a decir, una determinación de no poder perder bajo ningún tipo de aspecto. Porque acá los Sabi reconocen que si en algún caso de que los locos llegan a perder por cualquiera de las situaciones, por la atrocidad que hicieron contra la humanidad, inmediatamente iban a ser ejecutados por un comité de guerra por haberse ido a la mierda. Entonces dijeron, mira, perder no es una opción. Acá ganamos o se va toda la chota. Entonces pónganse las pilas y empiecen a cagar a tiro a todo el mundo y sean los héroes que tienen que ser, porque nos matan a todos. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan, ganen. No importa si tenés que agarrar el más discapacitado de todos y usarlo, vos lo usás. Usarlo vilmente, con tal de que ganemos. Con tal de que ganemos y seamos nosotros los que escribamos cómo se terminó todo esto, listo. Y eso fundamenta muchas cosas del universo de Gundam. Sí. Lavada de cerebro. Lavada de cerebro, adoctrinamiento, un montón de cosas. Como le venía diciendo, dos facciones de la humanidad se van a enfrentar en un inclemente combate donde el brillo, o sea, la sangre fría y la hijaputé del cometa rojo va a destacar en el campo de batalla, mientras que avanza firme y seguro hacia sus propios objetivos personales. Vamos a decir, una historia de venganza, de muerte y de destrucción, donde los buenos han abandonado el campo de batalla hace muchísimo, muchísimo tiempo. Solo quedan los malos. Solo el mal prevalecerá. Donde lo increíble es posible. Donde van a empezar a surgir poderes locos y posibilidades van a empezar a salir de ningún lado. Donde un joven hará todo lo posible con su poder para ver el mundo arder en rojo. Todo se puso súper violento. Ultra violento, ¿sabes? Y como veníamos diciendo, este no es el final de la historia, no. Este es solo el principio. ¡Sección! A ver, esta. Esto es pasado. Esto es un producto histórico lleno de muchas respuestas a preguntas que ni siquiera pensaste en hacerte. Uh-huh. Y obviamente esto es una parte de la historia del Gran Tomino. Con toda, como toda la saga de Universal Century. Y demás escosillas que han tirado por ahí. Con la colaboración de lo que vendría siendo el brazo derecho de Tomino de toda la vida. Que es Yoshizuku Yasuhiko. que el tipo este acompañó a Tomino durante todo su proyecto y fue su jefe de producción, ¿cómo podemos llamarlo? Capitán subalterno directo para mantener a raya todo el proyecto y que todo fuera derechito en lo que vendría siendo todo su camino gundamesco. Sí. Pues este empezó también como manga. Sí. Y después de mucho tiempo, yo diría más de 10 años, dijeron, bueno, gente, esta cosa ya está completa, tenemos aniversarios por hacer, y esto es un gran momento para sacar esto. Sí. Y podemos animarlo, y volvemos a la línea original de Gundam. Y dijeron, dale, vos seguí. Obviamente como la gente zorra se prende. A ver, y como no hay ninguna saga de Gundam ahora actualmente que no sea de muñecos, podemos lanzarlo. Viene perfecto. Ya nos queda Unicorn, así que listo. A ver, acompañando su camino, gundamesco, o sea, en toda la vida también tenemos a lo que vendría siendo todo el equipo de Sunrise, que obviamente tiró ideas, tiró aportes, cosas sobre la mesa, todo se fue acomodando, todos pusieron la onda que le tenían que poner para que todo esto saliera con la grositud que tiene que salir. A ver, como director del proyecto de Origins, lo vamos a tener a Takashi Igarashi. Imagashi. Takashi Igarashi es otra persona. Takashi Imagashi, quien, vamos a decir, supo arrancar su recorrido en el mundo Gundam dirigiendo lo que vendrían siendo los OVAs de Gundam 0083 de Stardust Memories. Uh-huh. Stardust Memory ya es una cosa antológica también. Es como una recopilación de los primeros años de Amuro Rey dentro de lo que vendría siendo el primer año de la Guerra de un Año. Sí. Ya sé que dije los primeros años, sí. El primer año de la Guerra de un Año. No es. Sí. No lo estoy diciendo mal. Después van a entender por qué. Por lo que el tipo ya está acostumbrado a hacer cosas de archivo, cosas antológicas, sabe narrar este tipo de historia, y esto no era nada raro para él. Encima, el tipo también dirigió lo que vendría siendo Gundam Evolve, que es otra vez un estudio sobre el desempeño de Amuro Rey dentro de la guerra, ya no dentro de no sus inicios, sino las misiones que hizo dentro de la Guerra de un Año, cuando el loco estaba a bordo de nunca me acuerdo de la White Base. Uh-huh. Y ahí te explica un poco también de su despertar como en New Type y todo eso, boludo. O sea, mejor director que este no pueden encontrar. Ah, aparte de todo eso, el tipo también dirigió la saga de OVA de Gundam Iglo. Ah, mira. Que es la saga CG. La saga CG con el escuadrón este loco de Sakus haciendo misiones encubiertos. Sí, me acuerdo porque fue una de las series que sacamos, que empezaron a lanzar cuando salimos al aire. Sí. O estábamos en radio todavía. No, te dije, el tipo estaba recapacitado para dirigir esto, no agarraron a alguien al voleo. De paso, como si el mismo tipo no fuera suficiente, Tomino le pasa coso. Le pasa a Yoshisaku Yasuhiko. Uh-huh. Porque lo tenía desocupado. Le dice, mira, andá y encontrame al pibe. Que haga todo como a mí me gusta que lo haga. Sí. Que lo haga derechito y que lo haga bien. Y me reportas a mí. Pero quédate al lado. Capaz que no tenés que decir nada. Cuando lo veas yéndose un poquito del camino, pégale con un palo. Sí, igual por eso él estuvo, es el que estuvo a cargo del manga, así que. Sí, por eso. Digo, quédate ahí. Supervisión por ahí. Quédate ahí y cuando veas que el pibe le está por cagar, pégale. Mm. A ver, sobre los seiyus, tenemos que Kasbar es reconocido, o puede ser reconocido, como Yajirobe en Dragon Ball. ¿Para Dragon Ball o Dragon Ball Kai? En Dragon Ball Z. Bueno. En Dragon Ball también. Pero y también es la voz de Krillin. Pero para Casval. Niño. Bueno. Sí, Casval. Ah, Casval es la versión niña. La versión joven de Char. Y bueno, y en estos momentos el tipo es Tsunake Baba, en lo que vendría siendo la nueva versión de Gege no Gitaro. Sí. O sea, esta es la vieja de la arena. Uh-huh. Pero lo que más le va a sonar es que es la voz de Monkey D. Luffy. Así que toma. Igual el seiyuu de Char siempre fue el seiyuu de sí, Char. Sí, o sí, sea, sí. Bueno, Char, versión adulta. Yo estoy hablando de Caspal. Bueno, como acá dice Alche, por supuesto que en algún momento Caspal tenía que crecer y desarrollar huevos. Por lo tanto, su voz cambia y toda la boludez. Y hay que cambiarlo. Y la voz de. Ahí es cuando adopta la voz de Charles. La cual la podemos reconocer como Milo el Escorpión en toda la saga de Saint Seiya. Es Shanks, también en One Piece. O, ¿por qué no? Es el hijo de puta de Shido en Persona 5. Tanto en el juego como en la serie animada y toda la bolude. Y al mar, que encima te das re cuenta. Porque Gio tiene re actitud de Char. Ahora, una vez que ya lo conoces un poco más, te das re cuenta. Y al margen de eso, es la misma voz de Char de toda la vida. Porque si llegamos a cambiar esta voz, nos prende en fuego Sunrise. O sea, se rearma la podrida. Esto no es la voz de Goku, es la voz de Char. Bueno, en cuanto a lo que vendría siendo su hermana Sayla. Ella tuvo la misma seiyuu siempre porque de chiquita no hablaba tanto. No tenía tanta línea de diálogo. Tiene más línea cuando crece. Ella la va a sonar como Gon en Hunter x Hunter. Es Aya en Yawamushi Pedal. Es Cure Princess en Happiness Char Precure. Todavía se mantiene vigente. Sí. Y al margen de todo eso, ahora es Momiji Souma en la nueva versión de Fruit Basket. Ah, bueno. Pero lo banco porque bueno, era así difícil superar otro momillo. Yo todavía no lo supero con la voz nueva. Pero seguramente como más le va a sonar es como Atsuko en Little Witch Academia. Ah, bueno, mirá. Y bueno, y como así para tirar onda, Ram Barral es Jack Norman en lo que vendría siendo la serie de Ingress, sí, que salió hace poco. Y el loco tiene muy afectada su vida porque laburó en mucho papel en Gintama y eso medio que lo cagó, pero bueno. Calmate. Sí, es. Tranquilo, Pairo, ¿no? Hace lo que puede. Es como es tan noble como trabajar en Puripara. Es el sello de un personaje de Puripara. Especialmente si sos de Chanco. Que llena de nobleza. De nobleza, sí. No, es una chanquesa. Bueno, esto y poco más para comentar. Obviamente, si se pueden investigar un poco de los personajes, se van a dar cuenta que la hermana de Char después tuvo una historia re loca. Y Ram Barral tuvo una historia re loca y son todos recapos. Bueno, es todo histórico, no se los voy a aclarar. Es un compendio. Es un compendio de cosas muy complejas. Eso y más que contar, o sea, los OVAs o la serie pueden agarrarlo como quieran. Se ve del carajo todo. La historia está muy copada. Tiene muchos datos muy reveladores que cuando vos lo estás viendo, si no te la sabías, te cae de culo. Pues encima vos ves la historia, ves pasar a cierta gente haciendo ciertas cosas y vos decís, ¡ay, vos sos qué hijo de remil puta! Y te entran a cerrar un montón de líneas que quedaron medio descolgaditas de la historia. O sea, ahí vos entendés cosas como... esto de... Esto no es spoiler porque es lógica. Ram Barral es militar. Sí. Y está en el espacio. Y el espacio es de Sion. Uh-huh. Entonces Ram Barral está en el ejército de Sion. Sí. Bueno, en un momento Ram Barral se baja del ejército de Sion por un evento. Y vos decís, bueno, ¿por qué Ram Barral, el capo, un tipo súper honorable, se bajaría del ejército de Sion? Y ahí vos te das cuenta por qué se bajó. Y después entendés las actitudes que tiene contra Sion durante todo el resto del tiempo. Bueno, después tenés... o sea, mi recomendación, si quieren ver esta serie, yo les recomiendo profundamente que vean la versión de TV. No por lo que agrega, porque lo que agrega es realmente un ínfimo. No es demasiado. Pero lo que tiene la serie de TV es que maneja mejor el timing de la historia, maneja mejor los cortes, no se van a quedar puteando cuando termine un capítulo. Bah, capaz que sí, pero no van a tener que sufrir la de... porque realmente los OVAs Ahora ya los tenés todos y ya no es el pijazo que era en su momento. Pero de cualquier manera los OVAs no cierran muy bien. Es como que el corte está muy en el medio de una situación y no está copado. En la serie TV lo maneja mejor eso. Te deja con la leche. No es que te deja con la leche, es que capaz que están haciendo algo y en el medio de que están haciendo eso termina el OVA. Y bueno, vos tenés el OVA, el otro OVA que viene atrás, no pasa nada, lo podés seguir viendo, pero te comes el ending del OVA y te comes el inicio de la situación otra vez y decís, en la serie lo maneja mejor. Me encanta que Astria, la mamá de Char, sí, de Castell, la categorizaron, le pusieron el tag de MILF, como sí, listo. Tampoco que tenía el diseño recopado como para ya ficharla de una, pero me cago. Hay un par de MILF acá. Que ya la metieron. Hay un par de MILF que encima que son buenas personas y todo, pero medio que quedaron mal paradas. Lo que vendió haciendo la historia de la vida. Bueno, versión de TV, versión de los OVA, agárrenlo como lo tengan que agarrar, esto es muy bueno. Los dos formatos son súper buenos. Nada más, o sea, disfrútenla. Los que están viendo la serie de TV ya les queda poco para verla. Si no se aguantan el hype, pueden buscar los OVA. Realmente no se los recomiendo. Si ya están subidos a la versión de TV, terminen de ver la versión de TV. No creo que pase nada, no se va a caer el mundo y se van a quedar sin ver el final que ya existe. Lo que sonó en un primer momento es el tercer ending de la serie de TV. Lo aclaro porque el ending de OVA es diferente. En este caso, lo que sonó se llama Dread Dry. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie de TV, que se llama Sora no Uta, Higher and Higher. Higher and Higher. Higher and Higher. Bueno, vamos a escuchar entonces el opening de Gundam The Origin, Sora no Uta, Higher and Higher, interpretado por Luna Sea. Come 私かな目覚め苦しいほどのきらめきやまないこの想い星流星弱の空にあなた se cae, se padrae. Vamos a ver si sirve, ahí está. Si sirve. Si sirve, pa, si sirve. A ver, bueno, antes que nos despidamos, vamos a hacer una mini sección de videojuegos. O pero, quiere hablar de videojuegos. Quiere hablar de los videojuegos que jugó. Un poco de videojuegos, le voy a contar un poco de los juegos que jugué. Y de paso le voy a tirar así como un par de datos locos de la vida. Porque de esto estuvimos hablando durante la semana en los medios... Súper de mensajísticos de personas de CAI, como vendría siendo el Telegram de personas de CAI, el cual tiene que estar suscrito. Que no mencionamos no mencionamos los medios en ningún momento. Bueno, vamos a hacerlo en el cierre. Sepan que tenemos tenemos t.me/pnspodcast, donde tienen el Telegram de personas de CAI, donde llegan todos los datos y las cosas locas de la vida. Bueno, para los que no sepan, que tengan la fortuna, o quizás no, porque no sé, tampoco está tan copado, de vivir en Rosario. Sepan que en este periodo el Cine El Cairo está estrenando una película, cierto, de anime, sí, por semana. Sí. Igual me jode que siempre que hagamos un ciclo de anime, siempre Akira, la concha, sí, perfecto, hay que arrancar todos los putos años lo mismo, loco, sí. Ya está, basta. Me encanta, hay un montón de películas de anime. Me encanta que no está re buena Akira, todo sí, lo que ustedes quieran, pero ya está re quemada. Hay un montón de otras películas, en serio. Pero está re quemada y ya está muy vieja también. No, vieja no. Pero sí va. Pero está en todos lados, está en Netflix, no me rompan las bolas, bueno, creo. Bueno, creo que está en Netflix, pero. No. Sí, creo que sí está en Netflix. Dejen de joder. Dejen, bueno. Y Perfect Blue también. Hay una bocha de cosas. Última, pasa Ghost in the Shell, que hace una banda que no la pasaban. Tampoco hace tanto que no ha pasado. Parece que en el ciclo del año pasado estaba. No sé. Pero ya digo, esas Perfect Blue y Ghost in the Shell me tienen. Va y Akira me tienen hinchado las bolas. Que acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán. Loco, dejen. Me encanta que esa la menos la grilla que hay, es prácticamente filmografía Mamoru Hosoda. Y salvo que no tiene Summer Wars, pero todo lo demás es Mamoru Hosoda. Todo lo demás es Mamoru Hosoda. Bueno. Y Red Line, que también tiene. Sí. Bueno, como decimos, este ciclo de cine va a estar toda la semana. Es en el cine El Cairo. No sé, ¿cuál es la primera fecha que aparece ahí? Hoy. Hoy, bueno. Hoy, porque es casualmente son los jueves. Sí, a la tarde. A las 23:30, o sea, ya. Sí, va a las 20. 20, no, 22:30 es ahí. Sí, 22:30. Me gusta que no es un horario apto para todo público. No, entonces, no, capaz no haya pendejos. Sí. No, o no haya tantos pendejos. Bueno, como dijo Alche, obviamente se empieza con Akira. Después, lo siguiente que tenemos va a ser Okami no Kodomo. Ame Toyuki. Okami no Kodomo va a ser los chicos lobos, los niños lobos. Después va, obviamente, Perfect Blue, porque tiene que estar Perfect Blue. Y después vamos a tener Tokiwaka Kerushoujo. Tokiwaka Kerushoujo, sí. Que también está en Netflix. Todos están en Netflix. Todas las películas de Takamura Maratón. No, creo que Bakemono no Ko no está. Sí. Bakemono no Ko está. Sí, está. Sí, sí. Vean. Y bueno, la que no está es la última. Que me gustó que apareciera ahí. Dijeron, bueno, copado. Agarra, metieron filmografía y metieron la última también. Mm. Ah, pues. Yo la iría a ver, de nuevo solo porque es el Cairo. Además, de última pongo un peso para la gente del Cairo por pasar algo copado. Mm. Como para, capaz el año que viene, ocuparse con otras cosas. Capaz filmografía más. Makoto Shinkai. Ah, esto. Ah, esto, pará. Esto no lo había visto porque la cosa sigue. Sí, sí. De hecho, sigue hasta agosto. Sí, sí, sí. No, esta parte de esta aguja no la había visto. Estas son fotos que me está pasando Demo. Un saludo a Demo. Chino, sí, bien. Sí, el chino también, el chino me avisó de esto. Bueno, acá tenemos que la cosa sigue con Tenko no Kyubito. Después tenemos Mirai no Mirai. Sí. Después tenemos Bakemono no Ko. Después tenemos Maido Game. Y esa no la vi, esa no me, no me hay un no me acuerdo de... podríamos agarrar y no hacer, sí, hacer el programa. No me acuerdo de Mind Game. De hecho, me encanta que Bakemono no Ko, ah, no, está bien, es el 15, el 8. Capaz sería bueno, lo, sí. No, no la volví a ver desde que la vimos en cine en 2015. Bakemono no Ko. Sí. Yo no voy a ver de que lo vimos en cine. Sí. Está buena, es buena película. Es buena película. Me mata el hecho de que abro Netflix y está en la tapa. Yo como que, está, es que prácticamente todo lo que acá está está en Netflix. Salvo por Mirano Mirai. Y acá lamentablemente me dicen que no hay mucha gente. Capaz que por el conchugo frío que hace. O capaz por Akira. Si sabes por Akira, mejor. Capaz por Akira. Vale. Toma, Akira. Y si no, le pido que aparece. A ver, bueno, siguiendo con esto, ya adentrándonos en lo que vendría siendo Persona Seca de videojuegos, les voy a tirar un par de datos así antes de hablar puntualmente de lo que les quiero tirar. Primer dato, es inicio de mes, como es inicio de mes, regalaron los juegos de PlayStation Plus, el cual en este momento sigue siendo un choreo a mano armada, porque Play se puso la gorra remal. Al margen de eso, a finales del mes pasado, en un comunicado público, se anunció que los juegos que iban a regalar para PlayStation Plus para este mes iban a ser Horizon, un juego de carreras que no conoce nadie, que no jugó nadie, que todo le chupó un huevo, y el PES 19. Esto se hace en el marco de una, vamos a decir, la última semana de todo el tema de la E3, con una oferta muy grande de Play, de te liberamos un montón de juegos al 50% de cuento. Posta, liberaron 500 juegos al 50% o menos. Uh-huh. Y fue como así, sí, tomalo todo, sí. Porque obviamente tenían que competir con la Steam Sale, que estaba haciendo lo mismo a precios todavía más ridículos. En el medio de ese interín también estuvo la gran oferta de Play, otra oferta por abajo que era los juegos de Plus rebajados todavía más. Y después tenías islitas como que algunas todavía están, como la oferta de Capcom, la EA Sale, volvés así. Bueno, el PES 19 obviamente estaba dentro de la lista de los de EA 19, dentro de la lista de las ofertas. Y recordemos que el PES creo que es un juego de $50, una cosa así. Y tenía un descuento lindo, o sea, si no lo tenía, creo que lo podías comprar $35. Tiene un descuento salado, algo considerable. Pero ¿qué pasó? El mundo de la gente sabía que ya en la última semana lo que nos iba a llegar iba a ser el PES 19. Por lo tanto, los que lo tenían, bueno, ya está. Y los que no lo tenían, no se lo iban a comprar, porque total, te lo dan a fin de mes. ¿Qué pasó? Cambia el mes y en un comunicado de última hora, así como en un cambio rápido y loco, el PES 19 es cambiado por el Detroit de To Be Human. Así como, no, PES no, Detroit. Y yo como que, sí, no voy a tener un PES. La concha de la lora, me saqué encima de ese juego de mierda. Y sí, voy a tener el Detroit, que no lo quería pagar. Sí, vamos, toda la vida. Pero, a todo esto el Detroit. Y la semana que viene, para los que no tenían, el Heavy Rain HD. Pero ese es otro tema. Que la gente putea estos juegos y lo que quiera, a mí me gustan. Al margen de todo eso, bueno, ese es el punto. al margen de todo eso, la gente que quería el PES, que se había enterado que venía el PES, y que perdió la oportunidad de no comprarlo a un precio increíblemente reducido. Sí. Te puedo asegurar que está puteando. Hay un veneno dando vuelta. Atención, PES gratis. Ah, ahora que te corto atención. No, no hay PES. No hay PES. Hay otro juego que es totalmente diferente a lo que cualquier usuario de PES jugaría. Eso fue como una parte graciosa. Otro dato más, que no tiene tanto que ver con esto, pero sí tiene que ver un poco con la E3. En el marco de la E3, no en el entorno de las conferencias, sino en el lo que vendría siendo el hall, los otros cuatro días de la conferencia donde se prueban las cosas, se hacen el anuncio y boludeces, una empresa radicada en España hizo una presentación de su nueva consola portátil, la cual llamó Mash Z. Sí. Es consola gallega. Es una consola gallega, el cual está, o sea, está enfocada a ser no tanto una consola, o sea, sí está pensada como consola, pero están, ellos la describen como PC portátil de juegos. Tiene un formato muy parecido y un tamaño muy parecido. En largo es un poquito más larga a lo que vendría siendo una Switch armada y ensamblada. Sí. Con los controles puestos. Yeah. Es como, imaginalo como una PSP con tamaño de Switch. Vamos a decirlo. Imagina una tablet. Con algunos botones más. Sí, ponele, pero pensalo como si fuera una PSP, porque esta tiene un formato más o menos parecido. No tanto la Vita. O sea, más con los controles más redondeados. Es que la Switch se asemeja más a una tablet que... Sí, sí, la sé, pero bueno, los controles dan una cierta cuadradez. Sí. Esto es como... tiene un toque más de redondelito. Y sí, es muy grande, y por más que esté redondeado, puedes redondearlo todo lo que quieras. Para mí va a ser una tablet. No, sí, es grande, es un bicho grande. Pero por eso, para mí va a ser... Sí, es una tablet. Es un bicho grande. Ahora, bueno, esta cosa se ganó un montón de premios dentro del marco de la E3 porque era como, está súper innovada. Según los que nos mostraron ahí, los que realizaron el aparato este, tiene una pantalla de la puta madre. Vienen varias versiones dependiendo cuánto quieras pagar. Es un producto caro si vos lo considerás como una consola de juegos. Sí. Pero considerando que es una PC portátil, no es tan cara si lo pones dentro de ese margen. Te voy a tirar un número. Vos querés un número, yo te tiro un número. Definamos un poco lo que es. Ahí está, ya está andando. Definamos un poco lo que vos considerás PC. O sea, que le llamamos PC, sacando el tema de juegos. Que vendría a ser. Digamos, podés procesar texto, podés hacerlo en un celular. Sí, está bien. Podés correr programa de trabajo. Sí, pero depende qué es lo que se banque. Porque tiene instalado Windows y se le puede instalar Linux también. Sí, sí, sí. Dentro de ese entorno se le puede instalar cualquier cosa, se le puede instalar a Windows o a Linux. ¿Qué más? Porque hasta ahora no difiere tanto de una Raspberry Pi. Bueno, sigamos. Bueno, el tema es el poder de procesamiento. Sí. La máquina esta, te digo los números. La máquina esta viene en tres versiones de precio. Ambos son altos, pero de nuevo, la tenés que pensar como una computadora, no tanto como una PC. Es una computadora casi que... para primero, si vos lo considerás como si fuera una máquina exclusiva de juegos, y sabiendo de que puede tener instalado Windows y que puede tener Linux. Sí. Tiene un apartado especial para meterte el Steam Launcher. Sí. Le puedes meter el GOG Launcher, le puedes meter el Uplay Launcher, le puedes meter todo lo que los launchers que vos quieras. Te puedes correr todos los juegos de Steam, todos los juegos de Uplay, todos de ahí. Por ejemplo, digamos, mostraban un juego que estén corriendo Steam, por ejemplo, estaban corriendo el... Ponele God of War 3. Sí. ¿Sí? El God of War 3. God of War 3 de Play. Sí. De Play. De Play 3. God of War 3, de Play 3. No te va a correr un juego de Play. A menos... Acordate que Steam tenía un paquete de... justamente un... Vos lo compraste, de hecho, una vuelta. El paquete de... Justamente de God of, de toda la saga God of War. No, pero eso... Lo que vos estás hablando es, no es de Steam, es de Humble Bundle. Ya me recuerdo que tenías... También cosas, tenías. No. Bueno, si querés la abrimos en un momento, nos fijamos, pero. O sea, ese fue un paquete que compré que sacó Humble Bundle en su momento, que tenía una oferta loca de juegos de Play y donde lo usé para completar mi lista de boludos. Que aprovechando el tema, también te digo que en este momento Humble Bundle tiene una oferta de juegos indie de Play que están buenos. Sí. O sea, por 15 horas te llevas 7 juegos de Play que están buenos. Uh-huh. Pero bueno, al margen sí. de eso. Bueno, pero digamos, algo similar a God of War 3. Ah, mira, la máquina esta tiene una capacidad de procesamiento gráfico muy alta, con lo cual en este momento podés correr todos los juegos que están en Steam. Todos los juegos, hasta todos, el más pesado. Todos los juegos, hasta el más pesado. No, habría que ver cuál es el más pesado de Steam, pero... ahora estamos hablando de Steam. Hay juegos que tiene mucho requerimiento, pero por eso... Mira, como no voy a hablar al pedo... Por eso yo digo, computadora siendo que una tablet es prácticamente una computadora. No con las mejores características, pero es una computadora. A ver, porque no me acuerdo. Yo lo tenía por acá, pero no sé si vos metiste mano y cerraste la página. No, porque... Ah, estaba así, esa página que sé, ya se me acordé. Va, va. Pone acá Mash Z. No importa, acá tenemos Steam, así, vamos a ver qué carajo. Y todavía no comparar. Todavía está la Steam, el último... ¿Podría jugar a Final Fantasy XV acá? Sí. O sea que mínimo, vale. Depende, yo diría en qué resolución después, porque si jugás con los mínimos, con bueno. lo óptimo o con, la, con el modo recontra zarpado con los gráficos. sí. Bueno, lo con que el... te hablan, lo que te habla la consola es que, de nuevo, esto es toque salado, pero tiene un valor de, ¿cuánto era? Creo que eran, no me acuerdo si eran... ¡Ay, la concha de la lora! Creo que estamos hablando de unos $800. Es así que no sé si lo hubieran puesto en... O sea, yo te estoy hablando de precios traducidos. Sí, creo que era $800 y después hay una versión de $850 y una de $900, una cosa así. Que son como las tres versiones que tienen. Que varían en funciones de... Pone la más chiquita, tiene 8 GB de RAM, la más grande tiene 25. Tenés Smash Reserve Mars, Smash Z Pro con 8 GB de RAM. Sí. Esto era de 128 GB. No lo veo tan. Y una cámara de 5 megapíxeles. No sé para qué mierda quiero la cámara. No, pero... por eso, es opcional. Eso se puede armar dentro de un paquete. Y después el otro, tenés una RAM de 4 GB, storage de 64 y no tiene cámara. Y cuesta solo $200 menos. Y después tenés abajo la Ultra. La Ultra. La Ultra. Que tiene una 16. Sí, pone la cámara de 5 y casi un cuarto de tera. Que está como $1,100 esta cosa. Sí. Una feature importante que tiene la cosa esta es que tiene un disco interno SSD completo. El mando es configurable. Un montón un de sólido. No sé si un sólido. Sí, es un estado sólido. Un sólido es lo mejor para jugar un juego. Pero sí para correrlo y evitar tiempo sí, de carga. Es rápido, pero a la larga no es lo más conveniente para. Bueno, tengo medio tera. Pero un cuarto de tera, ni siquiera. Un cuarto de tera. Voy a tener que empezar a desinstalar juegos. Voy a instalar otros. Voy a instalar. Además de que también tenés. De que a veces hay almacenamiento de memoria que en realidad en el disco. Yo hubiese elegido algo más híbrido. Un cacho en sólido y otro cacho en. Bueno, al margen de su disco interno de estado sólido, también tiene una ranura para meterle SSD. Sí, para meterle SSD casi lo mismo. También tiene tres salidas. Sí. O sea, tiene salidas de coso, como se llama, USB, USB-C, HDMI, todo lo que quiera para hacer la bolude. Y después también se habla de que va a tener una. Va a contar con una especie de dock para ponerlo en la mesa y hacer transferencias, poder clavarle un teclado, poder clavarle un mouse, porque directamente tienes una computadora, ¿no? O sea, después trabaja el voleo. Se te cae, se te rompe, se hace mierda. No, se te rompe la pantalla, listo, bueno, tenés un plan de contingencia, listo, listo, lo conecto al monitor, a un monitor, a un televisor, un teclado y ya está, tengo una computadora. Y obviamente tiene todas las boludeces que tiene que tener, o sea, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene todas las filas. Lo que yo le meto es que por ahí tiene el tema de la placa de video, que obviamente no tiene. Pero por el resto es como, bueno, tengo... Sí, tiene una placa de video Razer muy zarpada. Tengo una... Digo, por las demás características, tengo una tablet zarpada. Nada más. Está más enfocada a juegos. O sea, tiene todo lo que vendría siendo el sistema de refrigeración. Me gustaría ver eso. También me gustaría ver cómo corre, por ejemplo, Final Fantasy 15. Y, digamos, en la mejor... Tenés razón, 15. Sí, 15. Igual Final Fantasy XV está bien, es gráficamente muy bueno, pero no es lo más zarpado. Bueno, pero capaz es lo más zarpado que vamos a encontrar en Steam. No, ni por joda. Capaz lo más zarpado que está en Steam ahora. Ni por puta lo más zarpado de Final Fantasy XV. Se ve muy bien, sí, pero ni por joda. Hay cosas que son mucho más guarangas. O por lo menos más exigentes. Y Rally Champions. Y en cualquier juego de carrera... El Ice Combat podría llegar a ser, tiene... Yo sé que tiene gráficos muy zarpados el Ice Combat. The Witcher 3. The Witcher 3 tendría que ponerle todos los mods del mundo para que se vea súper zarpado. Y no, aparte de su juego de hace 3 años, no, olvídate. Tenés, fíjate algo como. Pero hasta lo rebajaron, pero mal. Lo rebajaron, pero mal. Estás viendo el Steam de Argentina con precios. Con precios súper ridículos y un dólar inexistente. Nada, tendrías que fijarte en novedades, en estrenos locos, ¿no? Tenemos por acá. Igual no te tira novedades. No, estás viendo mi librería. Ni vos vas a ver más que nada noticias, ¿no? No sé si vas a ver tanto lo que vos estás buscando. Entonces como que no saben diseñar una su puta aplicación. No, es que en este momento toda la aplicación está enfocada en lo que es la Steam Sale, por eso no te va a mostrar los estrenos de ahora. Entonces no sabría cómo guiarte hacia lo que vos estás buscando específicamente. Vos dijiste lo más nuevo que hay. Poné. Tal vez cosa nueva. Como que no saben posicionarlo. No, es que justamente en este mes está lo de la Steam Sale y está todo movido para eso. No, no lo vas a encontrar en los puntos normales. Ponele. Obviamente no algo de Devolver, porque tampoco es como. Eso se. Por lo general tiene requerimientos muy... ¿De qué estamos hablando? Ponle algo de... No sé. De carrera, que por lo general son las cosas más... Así como fuertemente exigidas. Ponele. Ya apareció Rocket League. Rocket League no es de carreras. No. Ya entra, vamos mal. A ver. Si en este momento no estoy encontrando nada demasiado zarpado. Para ver. En serio, no se me ocurre así como para tirar un título. Onda. Algo como de Tales of the Plague. Bueno, pero igualmente ya, bueno, o un Horizon. Ponele. Mostraría ver cómo, o sea, se banque algo copado. Porque no veo eso. Hay videos de las consolas corriendo cosas. Sí, no sé si videos como bueno. No, hay videos de gente corriendo. O sea, hay videos de gente jugando de locos que han estado en el piso y la han probado y han dicho que está muy buena. Te digo, el bicho está muy bueno. Sí, pero el precio. En el piso puede estar un rato. no vas a estar 4 horas vos jugando un juego, porque obviamente te van a dejar. No, obviamente. Pero por eso me gustaría cómo performa con tema de batería, con tema de temperatura, que no te vayas a sobrecalentar y se vaya a quemar. Sí, bueno, por eso te digo, es una máquina preparada para consola, entonces tiene los cuidados con el sistema de refrigeración que tiene que tener. Pero igual, yo no me entusiasmaría tanto hasta que vea las primeras versiones. Por eso no me tiraría, vamos a comprar porque está en preorden. No. Aparte la preorden tampoco es tan importante, creo que te rebajan $10 una cosa. Pero así. Por eso, yo iría a ver cómo le salen las primeras tiradas. Capaz sube de precio, pero si es una inversión, más que comprarte una computadora, capaz te rinde, pero ya empezaría a ver las primeras tiradas que tienen. O sea, si ponele que, si vivís en Argentina, ponele, así te lo tiro como un contexto, tener esa plata es muy jodido. O sea, largar así como, mirá, largo $800 en algo, medio que no, papá, no lo vas a hacer. Yo creo que es... Pero... La versión ultra para mí es al pedo. Sí, es al pedo, tiene que apuntar siempre a la más grande. Porque pero... es que para mí te con 8 GB de RAM te quedas chico. Pero te alcanza para correr prácticamente todo, pues las consolas no son, las consolas de sobremesa no son superiores a los a la feature que está tirando. Yo con 8 GB como que de pedo que lleva los mínimos que te piden, al menos para correr cosas en computadora. No, pero tenés gran parte de eso lo hace gran parte de ese proceso lo hace la placa de video. Entonces, además, y el micro, no tanto tu RAM. Además, ya te digo, cuando empieza a faltar memoria, te empieza a comer el disco. Sí, pero pues, siempre es recomendable jugar con una SSD, ¿no? Con un disco de estado sólido, digo. Sí, no sé, yo no le tiré tantas flores todavía. No, está bien, es un buen producto, pero yo a lo que voy es esto, te digo. Si vos ponele que vivís en Argentina, Es jodido que vos tengas $800 y lo quieras tirar en esto. En el caso de que lo hagas, de que lo tengas y lo hagas, tenés que considerar también que si vos podés meterle tu cuenta de Steam, los juegos que otra gente va a pagar $50, vos lo vas a pagar $200. Entonces amortizamos por ese lado. O sea, no es una inversión loca si la pensás de esa manera. El tema es que se tiene que mantener el dólar loco de Steam un par de años más, que no sé cuánto va a durar, pues ya ha durado largos años. Y de cualquier manera, como si lo hiciera o si no lo hiciera, como la computadora, como la cosa esta, le podés meter Linux y le podés meter Windows, podés craquearte los juegos, no importa, no pasa nada. Siempre vas a tener una máquina más o menos del estado actual para poder manejar tus boludeces. O sea, como que te queda. El tema es cuánto tiempo de vida tiene esto. Vos decís, tengo una máquina que se la rebanca y se te muere a los 2 meses, es una cagada. Es jodida la primera instancia del producto. No me tiraría todavía. No, pues es jodida la primera instancia del producto. La promesa está muy buena. Sí, la promesa está bien. Lo que te quieren, la teoría que te quieren vender está copado, pero el filetazo sin agua, no sé. Sí, sí, especialmente sí. Con... Encima ahora me sacó las versiones, porque... acá está. Igual la ultra es como... prácticamente, sí, digamos. Igual es como... Lo que te decía yo es que... O sea, la ultra son 46.000 pesos. Sí. O sea, más prácticamente... Obvio que te la va a agarrar. Te va a agarrar... ¿Cuánto está la Switch ahora? Creo que está como a... Y la Play 18, también es... 18, 20. La Play está como también casi 20. Sí, por eso 18, 20. Son dos Play, 24, sí. De hecho, te puedes comprar la Play y la tiene un televisor de mínimo de 41-42 pulgadas. Al margen de eso, acuérdate que el año que viene, con la llegada de la nueva generación, ponele Play 5, ponele... No sale el año que viene para mi Play. No, ya sé, pero ponele Play 5 y Stadia y el de Xbox, que ahora no me puedo acordar cómo se llama. Scarlett. Con la llegada de esas cuatro cosas, se está hablando de que las consolas van a manejar un valor de precio físico de alrededor de los $500. O sea que vos tranquilamente podés, incluso en este momento, comprarte esa consola que todavía no va a salir y un televisor que se la banque por lo que vale esta consola. sé, no sé. El tema que acordate siempre, la placa de video siempre sale algo nuevo. Siempre sale algo nuevo. Que pero si estás hablando de consola, no la puedes cambiar. Sí, pero ya te quedaste con. Sí, pero esto no es una consola, lo venden como una computadora. Lo venden como una consola, no sé, loca, pero. No, lo venden como una computadora que te fue. Una computadora que le metieron mando como para agarrar y disfrazarla de consola. Yo me digo, me fijaría en tema de refrigeración. Sí, eso es muy bien. Importante. Pues si te llega a quemar, olvídate. No, olvídate. Son 50,000 pesos que tiraste a la basura. Sí, sí, es jodido, ¿no? No es un paso así como para sí. Darlo ciego. Además, ojo, tema tecnología, después te puede meter trabas con más la plata que te va a llegar cuando la compres. Sí, obvio, va a llegar a o sea, esto caca en la aduana y tenés que facturarle 20,000 pesos de una porque el 50% del producto. Sí. Más el envío. Te hace pija esto. No sé si es tan barato para. Incluso para un argentino. No, pero te digo, esto te hace pija. Es la única manera de amortizarlo, es la manera que yo digo, que después, una vez que ya superaste todas las barras de la vida que tenés que superar, te entras acá, te conectás a tu cuenta de Argentina y los juegos te valen 2 mangos. Pero. Muy jodido. Lo voy a comentar, pero hace mucho que no encuentro a una persona que ya estoy armando una computadora nueva. Voy a ver. Estaría bueno preguntarle a alguien más de che, armame una computadora la más zarpada que puedas hacer, solamente sin monitor, o sea, solamente CPU y temas placa de video, micro y casi las mismas características. Ponele. No, si te va la mierda. Si vamos a ver cuánto. Acordate de yo cuando se quemó la. Sí, la fuente mía. Que cambié la placa de video, que es una placa. Es una 1030. Sí. Chiquita, súper chiquita. Uh-huh. Pero superior a la que yo tengo, pero súper, súper chiquita. Entre la fuente y la placa de video me gasté casi 10 lucas. Bueno. O sea, y no es la mejor fuente y para nada es la mejor placa de video. Está bien, te creo. Entonces, como que. Sí, si armás una computadora zarpada. Pero más tema de aduanas. Ah, si la traes afuera, sí, te rompe el orto. Y lo que no creo, no, acá no la van a armar, te la van a tener que mandar afuera, sí o sí. No creo que sea medio raro que. No, esto te lo mandan. Por eso, no creo que venga. Ah, listo, me voy a alguna de las tiendas de videojuegos. Che, dame la consola de Smash. No, esto capaz te, hasta por eso hasta te la piden y en vez te meten el recargo de la aduana. Sí, sí, y después obvio. El recargo de que el loco te metió porque te la pidió. Sí. Porque obviamente tienen que sacar guita con eso. Sí. Yo creo que fácil. Sí, el precio, encima, casi siempre el precio es el doble de lo que está. Sí. Así que son 80,000 pesos ya. Sí, un auto te compra, boludo, y jugás en la vida. Por eso, capaz te sale más barato armar la computadora. Zarpada. Sí. Que sabés que capaz, a menos que te caiga el super trueno acá en la primer posta y luego que alimenta tu cuadra. Igual con 80,000 te digo que te compra pedazo de equipo para proteger del super trueno. Sí, no sé, pero bueno, eso. Capaz con 80,000 pesos la zafás y no tenés que. Tenés una computadora zarpada por una década acá. Sí. No tanto, tampoco vamos a exagerar. No, pero tenés una computadora zarpada por 2 años, 2-3 años. 3-4 años yo diría que puedes tirar súper tranquilo. Todo en high. Todo en high. Pero por eso es un presupuesto, que es, no sé. Un presupuesto, cabe en la cabeza de cualquiera, yo no lo podría hacer de ninguna manera. No sé, todavía no lo miraría como una opción. No, pero es un muy buen proyecto así de puntapié que está integrando cosas copadas. Lo que también tiene de bueno esto, o sea, estamos hablando, la máquina va a salir con una base de valor de $800, no va a bajar más de eso, pero la máquina es modular y vos podés elegir de, che, mira, quiero que me la mande la máquina con. Con en lugar de mandármela con 8 RAM, mandámela con 16. No me pongas la cámara. Meteme un disco rígido más chico. No sé qué. La va manejando así de esa manera. Si vos querés la RAM, si priorizás el disco rígido, si priorizás el almacenamiento. Sí. Capaz que considerás tener un disco interno más chico. Porque tu idea es trabajar mucho con SSDs. Entonces no te importa. Y le sacás la cámara. Y podés apuntar a la consola con mayor RAM. Con el disco más chico. Acordate que, como lo mismo que te decía con los discos externos, cuando vos tenés un dispositivo de almacenamiento, hay retardos en los buffer de almacenamiento. Y cuando trabajas con la tarjeta SSD, no es lo que si estuviese trabajando con el disco conectado directo. Y pero eso hacés lo mismo que hacés con la Switch. O sea, cuando vos estás jugando, los juegos los instalás en la base del disco de la Switch y cuando no los estás usando, los mandas al SSD. Para priorizar un poco la velocidad de carga. Pero, o sea, es lo que te quiero explicar. podés encontrar la máquina, esta versión con la RAM más grande, que es lo importante, con la placa de video como tiene que estar, y capaz con el disco más chiquito y la cámara que te chupa un huevo, y le bajás esos $1,100, capaz que se lo bajás a 900. Sí. Y ya está, y tenés la mejor, sí, la mejor versión de la máquina. Sí, no sé si a 600. No, de 800 no baja. De 800 no baja, es imposible que baje de 800. Pues encima es como que te pido lo mismo, pero ya me parece algo que sale por fábrica directamente, te lo tienen medio customizado. Sí, pero ahí están las opciones para pedirlo, no es que lo estoy inventando. Se ve, pero no sé. Es interesante, es está como, muy verde. Sí, está muy verde. Está muy verde, para está muy verde, pero es destacable, como para charlar un rato. Bueno. Pairo, ya son las 11 y cuarto. Sí, vamos a dejar los juegos para otra semana. Vamos con un tema que el de el de Kono Sugarashi Sekai o ni Tsukufuku o Tomorrow, pero esta versión Guild Unplugged, que para mí tiene más onda que lo Pará, antes de coso, sí, antes de irnos, voy a tirar un solo comentario de videojuegos. En la de la Steam Sale, que estuve tirándole monedas al gordo para que fuera feliz, agarré, como estoy probando los límites de mi placa de video chota, dije, vamos a comprar algo que no, algo que sé que puedo correr y algo que sé que no puedo correr. Así voy probando así los márgenes hasta donde llegamos. Compró algo que es el crawl, que después te voy a contar bien de qué se trata. Me cagué de la risa, es muy gracioso. Y como para probar algo que no puedo correr, me voy por el último Shining que salió. Sí. El Shining Resonance Refrain. Uh-huh. Juego que en tanto en Play como en Switch, sí, está por lo general dentro de la barra de los $50. Bueno. Yo lo compré a 80 pesos. Entonces, como que sí, podría comprar este juego de $50 a 80 pesos. Podría hacerlo. Y aunque no funcionara, me chiriría chupando realmente un huevo. Entonces agarro, lo meto. En realidad son tres viajes en colectivo. Sí. Son tres viajes en colectivo. Sí, simple. En Rosario. En Rosario al menos. Bueno, entonces digo, bueno, ya está, lo compro. Si no lo puedo correr, son 80 pesos. Sí. Me compré una coca de menos en el menú, no me jodio. Bueno, agarro, lo corro, me lo corre re bien. Mm. Pero increíblemente bien. Y yo dije, ¡ah, la concha de la lora! Y después les voy a contar sobre eso. Bueno. Entonces, como decía, vamos a escuchar Tomorrow, versión Guild Unplugged Version. Sí, aguante, bueno, equipo Corgi. El opening de la segunda temporada de Konosuba Jessica. radio. Estamos de regreso, entonces Fersón se cae. Supatray. Y nos estamos yendo. Sí. Llegamos al final de este programa número 43. Nos vamos a ir escuchando el ending de Isekai Quarter, que es Isekai Gears Talk. Que es muy bueno. Sí, no, siento que es muy bueno ese ending. No sin antes recordar que nos pueden escuchar a partir de las 7 y media de Argentina. Además, no lo habíamos hecho. Sí. Además, de recordar nuestro medio de contacto. También están perdonados si van a alguna de las funciones de, del Cairo, que justamente están en un ciclo de proyecciones de anime los jueves a partir de las 10 y media. Si van ahora, lo encuentran a demo, que debe estar por ahí. Sí, pero ya debe haber pasado, ya pasó sí. Como una hora prácticamente desde el costo, desde que inició la película. Y son 30 pesos. Sí, prácticamente es baratísimo, no es nada. El bono consumición. Digamos, es un quinto de lo que es la entrada. A la 2x1 de lo que sería una película normal. Lo que sería los cines de complejo showcase. O IMAX. Sí. Así que sí. Con 3 entradas te pagás el Shining Resonance. Y si te perdiste justamente Mirai no Mirai, lo puedes volver a lo ver. Lo puedes volver a ver y está re bueno. Aparte el Cairo está muy bueno, es un muy buen cine. ¿Verdad? Sí. Será un cine chapado de antiguo y todo lo que queda, pero es muy buen cine. Yo sigo ratificando. Tendría que ir más seguido, pero no. Justo nunca tengo tiempo y siempre soy atraído por las grandes y malignas cadenas. Otra cosa que vamos a recordar es con nuestro medio de comunicación, que es @personaseca en Twitter. Pueden mandarnos un mail. El medio de contacto más rápido, personaseca. personaseca@gmail.com. Pueden visitar nuestro sitio oficial, que es personaseca.mue, donde pueden descargar este y otros programas. Que no es, como dicen, no es personaseca.mue, es personaseca.mue. Bueno. Pueden seguirnos en Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com, donde cada vez recupero más cosas porno. Pueden suscribirse en nuestro canal en YouTube, que es personaseca.mue podcast. Darle like a nuestra página en Facebook, que es personaseca.mue radio. Vernos a través de Twitch, en twitch.tv/pnspodcast. Y pueden escucharnos a través de iVoox y Tumblr. iVoox y Spotify. Y lo demás. Y también pueden suscribirse a nuestro grupo de Telegram, que es t.me/pnspodcast. Sí, si quieren ver porno. Sí, también, si quieren ver porno e informarse de ciertas cosas, así como re locas. A ver, ahora sí, supongo que gracias a la gente que nos estuvo escuchando. Bueno, será hasta la semana que viene, supongo. Sí. Entonces, pongan sus calendarios al día porque está estrenando mucha huevada. Y el sábado se estrena un montón de cosas. Exactamente. Muchas, muchas cosas. Vamos a Liseca de la mamá todavía. Que se estrena el 13, pero calculo que cuando salgamos la semana que viene ya va a estar. Que no choque tu Titanic porque te digo que está poniendo muchas pilas. Encima, y bueno, ya qué crees, tiene que completar con Gestia, es como re difícil ya. Bueno, hasta la semana que viene entonces, gente, escuchamos Isekai Gears Talk, que es el ending de Isekai Quartet. Hasta la semana que viene entonces. Adiós. Bye, ni. へえ。